Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Carlos. Yo soy Moisés, esto es Comic Manía y el día de hoy no estamos en la estación de tu radio online.com.mx. Tampoco estamos en el DF, entonces no nos encontramos para nada en la Baticueva. Estamos en este momento, y espero que me den un aplauso, señores, en Sneak Comics, aquí en León, Guanajuato. Nos estamos preparando para este fin de semana que viene, la Comic Fest, donde Carlos, yo y Moisés va a cansar a la gente de León, haciendo el maestro de ceremonias desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Dios mío, espero que tengan aguante. Y si no, pues bueno, a la persona que pueden culpar es a mi buen amigo José Miguel, que por primera vez nos comparte un momento con Comic Manía. Saluda a la gente de Comic Manía, José Miguel. Hola, Comic Manía, habla José Miguel desde León, Guanajuato. No te pongas nervioso, suéltate el pelo, déjate fluir y relájate ante nada. Y sabes que lo que me gustaría que la gente me confirme en este momento, yo te apodo a ti Slim Summers. Entonces, cuando pasemos el micrófono a todas las personas que se encuentren presentes, díganme si este hombre no se merece ese gran apodo. Pues aquí tenemos a otro buen amigo, su nombre es Gabo Marvel. Un saludo, un aplauso para Gabo Marvel, primera vez participando. ¿Qué tal? Bienvenido a toda aquí la audiencia de Comic Manía, aquí desde León, Guanajuato. Tú estuviste con nosotros en el podcast, ¿verdad? No pudiste, ¿verdad? Estuviste en la plática de cómics, pero no estuviste en el podcast. Pero no, es un placer tenerte con nosotros acá en vivo por primera vez. Y aquí tenemos a Dorian. Tú eres uno de los dueños de la tienda. Un placer tenerte con nosotros. Nos has abierto las puertas de Sneak desde tiempo atrás. Es un placer, Carlos. Yo, qué bien. Siempre eres bienvenido. ¿Sabes lo que tienes que hacer con el micrófono? Tienes que hacer como que una copita, así, y de esa manera creas como un tipo de eco, entonces vas a estar como que al mismo nivel que yo, porque desafortunadamente yo grito mis palabras, no las hablo como una persona normal. Entonces, saluda a la gente, por favor. Bueno, saludos a todos los que escuchan Comic Manía, ya saben, aquí es Sneak, aquí en León. Dime una cosa, yo creo que todos los comiqueros de León saben cómo llegar a Sneak Comics, pero por si no, dinos más o menos dónde estás ubicado para que la gente pueda venir corriendo, porque hasta donde yo sé, nuestro buen amigo a José Miguel está convenciendo a Dorian y a Miguel Ángel de que regalen algo acá en vivo. Entonces, obviamente sería muy tonto regalar algo al azar y la única persona que está aquí es Gabo Marvel, ¿no? Entonces digo yo, Gabo Marvel dice, ¿sabes qué? Pues a mí lo que me gusta es Linterna Verde o me gusta algo de Marvel, pues regálenme algo que tenga algo que ver. No digo el número uno de Linterna Verde dibujado por ¿cómo se llama? Por Alex Ross, ¿no? Que de hecho Santiago Conejos me regaló ese brillante y precioso número. Pero puedes, ¿cómo se llama? Regalar algo según las personas que están aquí quieran participar. Y no para todos, sino para las personas que se portan bien. A ver, entonces, dinos cómo pueden llegar aquí. Mira, es muy fácil, Joey. Hay un monumento aquí en León muy conocido, que es el Teatro Doblado. Yo creo que todos los en León lo ubican. Entonces, se paran en el Teatro Doblado y en contraesquina, ahí van a encontrar una plaza. La plaza ya es doblado, entran y en el local 6 nos encontramos. Ok, me parece perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y también la persona más importante de esta transmisión no soy yo, no es José Miguel, no es Gabo Marvel y tampoco eres tú, Dorian, sino es nuestro buen amigo Miguel Ángel, porque él está monitoreando a ver si esto está saliendo al aire Y si esto no sale al aire, nos tienes que hacer como que la mano alta y gritar, alerta, alerta, no se está escuchando absolutamente nada, reconéctense con la estación. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, buenas tardes a todos y muchas. Escuchas muy lejos, tienes que hablar muy fuerte y ponerte la mano así, ahí, ¡grítalo! Buenas tardes a todos. Mira, maravilloso. Me parece perfecto. Yo veo, tienes una playera así como que medio metalera, haz de cuenta que estás en un concierto de metal y tienes que gritar todas tus palabras, ¿ok? Básicamente es lo que tenemos que hacer por lo que está ocurriendo en ese momento. Y ¿sabes qué? Lord me acaba de mandar algo y Lord me va a corregir si estoy equivocado, pero chécate lo que me acaba de mandar. Dice... Y no le creo absolutamente nada, pero digamos que sí es cierto. Dice, nos acaba de llegar una invitación de Google como uno de los sitios más buscados del año. Yo no sé si se refiere a turradioonline.com.mx o a comicmania.com.mx. No, a Comic Manía Radio, porque honestamente nadie está buscando este sitio. Nomás como para ver, solo vino Gabo Mar. La única persona que está poniendo atención a este programa. Pero Lorna está... Aquí estoy. Saludos a todos. Y sí... Justo me acaba de llegar esa invitación, así que muchas gracias a las personas de Google y a todas las personas que buscan este sitio a través de Google y a todos los fans de Comic Manía, porque gracias a ustedes nos llegó esta invitación. Eso, entonces ya Google ya nos tiene consideración, entonces estamos en el mapa. Entonces ahorita viene el momento más horrible de todo este programa, yo sé que a nadie le gusta, pero lo tenemos que hacer, lo siento mucho. A través de los años... Lo que ha logrado que Comic Conexión, antes de Comic Manía, fuera lo que fue, un programa muy escuchado, con muchos fans, con mucha gente muy pendiente a nosotros, fue toda la gente que nos ayudaba. Igual con Comic Manía Radio. La única razón por la que estamos donde estamos es porque gente como Beto Calvo, Carnix, Lyoko, Spike, etcétera, etcétera, dan su tiempo para meter cosas a nuestro blog, que es mi querido José Miguel. Es mi José Miguel, ya dejó el micrófono, cree que no le voy a hacer una pregunta así al azar. ¿Dónde está el blog? Cuéntanos, por favor. comicmaniaradio.blogspot.com.mx. Exacto, y de hecho, sabes que también le doy las gracias a La Covacha, que constantemente está retuiteando los tweets que yo hago acerca de este programa, y que curiosamente también Lyoko, además de tuitear para La Covacha, también tiene el acceso a nuestro Twitter, que es... arroba comicmaniaradio. Me parece perfecto. Entonces, él curiosamente fue el que tuiteó que yo voy a moderar una de las pláticas que va a ser en La Mole próximamente el 14, 15 y 16. Me tocó estar con el invitado especial, el señor Larry Hama. Y honestamente, un aplauso para Larry Hama. ¡Woo! El creador de G.I. Joe, tal cual el juguete de G.I. Joe. El juguete de G.I. Joe existe desde los años 60. Pero el cómic de G.I. Joe, él le dio vida, él le dio forma, él hizo que G.I. Joe sea lo que llegó a ser. Le doy mucho las gracias a Everardo Ferrer, que él fue el que pensó en mí para que yo modere esta plática. También va a estar el editor de Bruguera en esta plática, porque él va a traer G.I. Joe a México. Entonces, creo que va a ser muy divertido tener a estas dos personas ahí. Yo honestamente voy a ñoñar como no tienen ni idea, porque yo de niño tenía todos los juguetes de G.I. Joe. Y aquí el joven Gabo Marvel va a hacer la expedición directo al DF para ser parte de La Mole, ¿estamos en lo correcto? Así es, por primera vez en mi vida, gracias a Dios, ya voy a tener la fortuna de conocer esa magnífica y sorprendente convención. Sí, sí, déjame decirte. Por diversos motivos, a lo largo de mi 30 años de vida no había podido ir, pero va a ser mi primera vez y afortunadamente ahí estaremos presentes. Además, te voy a decir una cosa, ¿tú notarás que yo en mi cartera tengo una cadena? Es importantísimo, porque una vez me bolsearon en el metro, entonces siempre tengan cadenas en sus carteras. Pónganse muy, muy atentos del celular, etcétera, etcétera. El DF es un lugar excelente, me encanta vivir en el DF. Un saludo a toda la gente que nos escucha en el DF. Pero es un lugar peligroso y uno siempre tiene que tenerle respeto al peligro que puede ocurrir. No, hay que tener precauciones. No, y ¿sabes qué? Si te portas bien, al final del programa les cuento cómo fue el día que por poco me asaltan. No me asaltaron, pero por poco me asaltaron. Ahí les contaré después. Pero tenemos muchas cosas más importantes que decir, como hablar, obviamente, como les estaba diciendo, de La Covacha. Muchísimas gracias a ellos por todo su apoyo, lacovacha.net. Y también a Comicorp, que constantemente está tuiteando este programa, está spameando este programa para que más gente nos escuche. Un saludo a Comicorp, que es comicorp.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos ustedes. También me gustaría dar las gracias a Cindy Marvel y le mando un Shazam. Y también obviamente a Píldora Atómica, que aunque básicamente se haya vuelto la Gatúbela a mi Batman, con esas horribles, pero horribles selecciones musicales la vez pasada, hubo una votación en nuestra página de Facebook, que es, mi querido José Miguel. Es facebook.com/comicmaniaradio. Y ahí hubo una votación. larga y tendida acerca de quién querían que programe la música de este programa. Obviamente yo pensé que yo iba a ganar completa y totalmente poniendo boy bands, poniendo girl groups, pero sin embargo Píldora Atómica arrasó con la votación, y me gustaría darle gracias a todos mis amigos, que ni uno de ustedes votó por mí. Muchísimas gracias, muchachos. Qué lástima que no está aquí. Creo que solo tres personas votaron por mí. Una de ellas es Rogue Raven, que le mandamos un fuerte saludo, y creo que pronto estará aquí. Se escapará otra vez del hospital, dejará varios muertos y enfermos ahí en el hospital para ser parte de ese programa, y siempre se lo agradecemos. Y todos ustedes decidieron que querían escuchar la música de Píldora Atómica, que por cierto les voy a pedir un aplauso y un feliz cumpleaños, porque ayer cumplió un feliz cumpleaños. Píldora Atómica, que sabes que es increíble, es una joven, muy joven, es joven, tiene 4 niños. Yo honestamente no sé cómo lo hace, porque además se ve bastante bien para haber tenido 4 hijos. En serio, mis respetos. Qué bueno que la vida te esté tratando muy bien. Espero que cumplas muchísimos más. Espero que estés escuchando este programa. Y desafortunadamente, como tú ganaste, hoy pura música de AC/DC. Dios mío. O sea, va a ser el peor programa de Comic Manía a un nivel musical que jamás ha existido. Ahorita, ¿quieren que les diga qué tan mal va a ser la música? O sea, ¿quieren en serio decir, Joey, cómo te atreviste a permitir que esta mujer programe la música? No, eso, AC/DC. No, mira, ahí te va, estás listo, estás preparado así psicológicamente para escuchar esto. Mira, a ver, vamos a ver, por aquí está, vamos a ver, chéquense esto. A ver, esto va a ser como tortuoso lo que vamos a estar sufriendo todos nosotros. A ver, vamos a ver, por aquí está. Vamos a ver, un poquito más. Te vas a ponerla de fondo. Lorna dice que la va a poner. No, chécate esto. Shoot to Thrill. ¿Qué es eso? Back in Black. ¿Qué es eso? Yo lo único que sé que es Back in Black es una historia del Hombre Araña. Y después aquí tenemos, ¿qué otra cosa? Back in Black, Shoot to Thrill. Y no sé qué otra. Ya honestamente a nadie le interesa. Solo por alguna razón. Es más, incluso Shoot to Thrill es el soundtrack de Iron Man. De la película de Iron Man. No sé de qué me estás hablando. Y Highway to Hell, ¿no? Aparente, y yo directamente voy a ir al infierno después de poner esta música. Pero no importa. Ustedes votaron por eso. Ustedes se van a quedar con eso. A ver, algo me... Ah, sí, me dice mi buen amigo Bernardo Soto, que próximamente estará en el programa. La próxima semana insistió en venir. Porque dice, ¿cómo te atreves a dejar que Píldora Atómica sea tu Gatúbela cuando yo quiero ser tu Gatúbela? O sea, él quiere ser mi enemigo número uno. Y dice que hay que mandarle un gran saludo, un fuerte abrazo a toda la gente de Televisa, que a pesar que se niegan a decir que escuchan este programa, constantemente están escuchando este programa, porque las personas que nos siguen en nuestro Twitter, que es, mi querido José Miguel, @ Comicmanía Radio. Exactamente, me estuve peleando con un chavo hace unos días, que se me olvida cuál es su nombre en Twitter, y se estuvo peleando conmigo acerca de que yo era un idiota, y que Giovanni Arevalo, el editor en jefe de Televisa, es brillante y magnífico. Y lo curioso es que estábamos ahí discutiendo acerca de eso y a ver quién sabía más de cómics, a lo cual yo le dije, ¿sabes qué? Con muchísimo gusto acepto un reto y hacemos un Jeopardy comiquero y a ver quién sabe más, el señor Giovanni Arevalo. Sería magnífico, yo creo que sería muy divertido. Va a ser vecino de Giovanni, yo creo. Bueno, no sé, pero creo que sería bastante, bastante divertido, y de hecho podemos aprovechar la Mole, que sea nuestra sede, podemos hacer ahí un Jeopardy comiquero muy divertido. Y sin embargo, nunca recibí respuesta, pero lo curioso fue que este chavo sabe algo muy curioso. Sabe que constantemente estoy diciendo, insinuando y repitiendo que yo estoy trayendo el sexy de regreso a través de las ondas sonoras de tu radio online.com.mx, a través de este programa llamado Comicmanía Radio. Y dije yo, qué curioso, ¿no? Según él dice, me odia, no escucha el programa y sin embargo sabe que yo estoy trayendo el sexy de regreso. Entonces, hay algo aquí que no cuadra. Entonces, le mandamos un fuerte saludo a todos ustedes. Sigan siendo tan amargados como son y dejen de escuchar este programa y concéntrense en las traducciones, porque ahí es donde les están fallando las cosas. Yo creo que ya tenemos todo, pues ya mencionamos a Snita, obviamente, no podemos dejar de mencionar. Y espero que nadie se enoje, especialmente la gente de Fantástico ni la gente de Snit, porque son tiendas de cómics, sí, pero son todos 5 horas de separación a través de autobús. Entonces no creo que sean competencia, al contrario, pueden ser grandes amigos. Le mandamos un fuerte saludo al señor Juan Bautista y obviamente al dueño de Fantástico, que es David Noriega. Gracias por siempre abrirnos sus puertas. Y esperemos que el día de hoy estén transmitiendo este programa a través de su tienda matriz, que se encuentra en Félix Cuevas, número 835, muy cerca del Metro Zapata. Y pues quiero decirles que esta vez, en diciembre, no va a haber una plática a final del mes, porque yo me voy a ir a Cancún a sufrir un rato con mi familia. Pero en enero retomamos las pláticas, espero que sigan estando con nosotros, porque tuvimos gran éxito en la última plática, se llenó hasta más no poder. Estábamos hablando de Batman, entonces obviamente se tenía que llenar. Y de hecho nuestro buen amigo Mr. X nos acompañó. Ah, yo quiero mandar un saludo. Mándale un saludo a todas las personas que quieras, y quiero que antes de que nos vayamos a cualquier lugar y nos vayamos al primer corte musical, claro, que de seguro va a ser esta de Shoot to Thrill, Dios mío, qué asco. quiero que por favor menciones todo acerca de la Comic Fest, porque para eso estamos aquí, no solo para promocionar el mundo de los cómics y hablar de Snake Comics, y gracias por abrirnos sus puertas, sino también estamos aquí para promocionar la Comic Fest. Por favor, José Miguel. Bueno, antes que nada, Mr. X, si están escuchando, esto te va a dar mucho gusto, pero mira. A ver, dilo. Comic Fest, ¿y tú qué fest? Según Andrés... Este es el, ¿cómo se llama? Como el... ¿El Logan? ¿El Logan? Oficial de Comic Fest, aunque nunca ha sido escuchado por nadie. Lo estás haciendo oficial ahorita en el programa, Miguel. ¡Wow! Gracias por darnos la primicia. Y pues bueno, ustedes decidirán si es un buen eslogan o si no. Yo ver, estoy entonces, en contra. Vamos a ver, entonces el eslogan es Comic Fest y tú qué fest. Yo prefiero que el eslogan sea... Carlos Joe Moisés estará en Comic Fest. Que creo que puede... No, eso no. ¿Tienes algo mejor, Gabo Marvel? Me late ese de José Miguel, pero me encantaría volverlo a escuchar. A ver, Miguel, lúcete, agarra aire. ¿Por qué me hacen sufrir? Pero le mandamos un fuerte saludo a Mr. X. Él va a venir pronto, ¿sí? Estará con nosotros. Y también sabéis que hay que dar las gracias a nuestro buen amigo Mr. Michispitli, que antes que se olvide, de la quinta dimensión, que hoy también nos da algo para regalar. ¿Se acordarán que fue en 1992? Salió la película de Batman Returns. Hubo una adaptación hace muchos años. Eso fue que hace 20 años entonces, ¿no? Hace 20 años salió la película de Batman Returns. Hubo una adaptación a cómic y eso es lo que se va a regalar ahorita. Algunas personas ya se quejaron y dijeron, de seguro se lo va a ganar Rogue Raven otra vez. Y dije, no, porque Rogue Raven solo concursa para cosas que tengan que ver con los hombres X. Exactamente. De hecho, se nos está mostrando Dorian acá. A ver, puedes posar con ella como si fuera así una idea muy sexy. Pues aquí tiene el cómic de Batman Regresa. Esta es la versión mexicana, publicada por Viv. Obviamente la que está dando nuestro buen amigo Mr. Michispitlik es la versión americana, pero no es esta portada. Esta fue la que salió en portada pasta dura, es la portada pasta suave. Pero se va a regalar, son tres preguntas sobre la pregunta sobre la película de Batman Returns. Serán mandados a través de nuestro Twitter, que es... @ Comic Manía Radio. Ya le ve que se enjumbia, me parece perfecto. Y también te quiero decir, y me gustaría decirle a todas las personas que están por ahí, por todos los santos, no manden esto a ni un otro correo electrónico más que el mío personal, que es carlosjoymoises@gmail.com. ¿Por qué lo estamos mandando a Gmail? Porque obviamente ahí nunca hay problemas. En Hotmail hubo varios problemas y no estaba yo recibiendo a tiempo las respuestas de ustedes y había problemas. Entonces mándenlos todos a Carlos Joy Moisés. Mandaré este correo antes de mandar las preguntas. Y obviamente, Lorna, ¿podrías poner la marca de agua para que sepa en qué momento se van a mandar las preguntas? Por supuesto, a ver, para que todos pongan atención. Ahí les va. Tu radio online. Ahí está, ya sonó la marca de agua, la voy a repetir. Tu radio online. Ahí está, ahí creo. Perfecto. Cuando salga eso al aire, ya obviamente sabemos que están listos para recibir las preguntas. Y a veces sonará cuando pongamos esta canción que nos mandó Píldora Atómica, que Dios mío, honestamente, no entiendo cómo esta mujer puede tener tan excelente gusto en cómics. Le gusta la Legión de Superhéroes a Píldora Atómica. Y en música también. Y su música, bueno, honestamente, qué lástima, pero bueno. Y también me gustaría decirle a ambas, tanto Cindy Marvel como Píldora Atómica, moderan un grupo en Facebook que se llama El Club de Cómics. Les mandamos un fuerte saludo. Ahí es un aplauso para El Club de Cómics. Porque ellos... ellas agarran el enlace que yo les mando y obviamente se lo reparten a toda su gente. Y hablando de gente que participa en este programa, no podemos mencionar a nuestro buen amigo Carmix, que dice, hola Joey, mucho éxito en León, tanto en el programa como en Comic Fest, y saludos a Rogue Raven, Mr. X, Slim Summers y toda la banda de Guanajuato. Un aplauso, muchas gracias. Gracias, mi buen amigo Carmix. También me gustaría mandarle un fuerte saludo de aquí hasta Francia, a nuestro Flores, que su corazón está porque se fue a Francia y dice, ¿dónde están mis cómics en inglés? Yo quiero mis cómics americanos, yo necesito ver hombres en spandex. Yo le digo, bueno, vas a tener ahí la oportunidad de ver cosas que nunca nadie aquí en México ha podido ver. Dice, no me interesa Tintín, no me interesa Meta Portland, no me interesa Milo Menara ni nada de ellos, yo quiero ver hombres en spandex. Y digo, ¿sabes qué? Eres de los míos, muchas gracias. Y también hay que mandarle un fuerte saludo de aquí hasta cruzando el Atlántico a nuestro buen amigo Spike Valentine, que ahí se encuentra, por eso que no lo conozco muchísimo tiempo. Y bueno, yo creo que ya son las 5:50, ya dimos todos los saludos. Vieron qué rápidos pasaron. Vieron qué rápidos pasaron cuando no está nadie. Hola, Gaide. Cuando no está nadie interrumpiéndome. Dime una cosa, mi queridísimo José Miguel. ¿Cómo estamos en el Soho Chat? ¿Tenemos mucha gente? Tenemos mucha gente. Yo no sé cómo usar esto. No sé cómo lo ¿Sabes qué? La última vez que Bernardo Soto estuvo con nosotros, él estuvo manejando el software chat y también se confundió. No te preocupes, estás en buenas manos. O sea, cualquier problema que tengas, si de plano no lo puedes hacer, pásaselo a Lorna y que Lorna se encargue. El único problema va a ser que la única persona que puede escuchar a Lorna soy yo, ¿no? Pero Lorna, dime una cosa, ¿estás lista para mandar a canción? ¿Pero qué crees? Los radioescuchas también me escuchan. Porque abrí mi micrófono. Ah, ok, pero lo que pasa es que no te escucha, José Miguel. Pero dime una cosa, Lorna, si la gente te puede escuchar, ¿te gustaría mandar algún saludo, algún beso, algún abrazo? Tal vez a Ambra, a Santiago Conejos, a todos los que escuchan Comic Manía. Y a todas también, como a Píldora Atómica, como a Rogue Raven, a Carlita, que no sé si escucha el programa. Pero a todos y a todas, un beso y un abrazo. No, yo creo que Carlos solo escucha el programa cuando está en el programa y a veces ni cuando está en el programa escucha el programa. Entonces, ¿sabes a quién? Que quién sabe también si algún día escucha este programa. A Nicolás. Nicolás, saludos. Es que desafortunadamente nuestro buen amigo Nicolás Palazzolo, que le mandamos un fuerte abrazo, en serio, no tienes idea cómo yo lo extraño. Nadie ha podido cubrir el espacio de Nicolás. Y no lo digo en contra de nadie, todos han sido grandes amigos. El que se ha acercado más ha sido nuestro buen amigo Carnic, pero a diferencia de Nicolás, no se ve tan bien con poca ropa, entonces yo sé que tú no estás tan contenta y Carla menos, ¿no? Pero bueno, le mandamos un fuerte saludo a todos nuestros amigos que han participado con nosotros en Comic Manía. En serio, se le extraña mucho a Nicolás, pero desafortunadamente, chécate esto, no puede escuchar el programa porque los servidores de China no le permiten bajar el programa desde Archive.org, aunque no lo creas, ¿eh? Qué tristeza, pero bueno. No vamos a hablar más de eso, vamos a mandarnos directamente a esta canción. Lorna, tú me avisas cuando vayas a poner la marca de agua para que yo lance inmediatamente estas preguntas. ¿Te late? Me late, y vamos a escuchar esto de AC/DC, Shot to Thrill, de nuestra ¿qué? Queridísima y guapísima Píldora Atómica. Ok, va que va, vámonos. Watch out, villains. Here come Batman and Robin. 2, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía desde el Sneak Comics, el León Guanajuato. Un aplauso para el León. Y aquí tenemos más gente que se está uniendo a este programa, a esta transmisión en vivo. Tenemos a la bellísima Rock Raven, que se encuentra con nosotros por segunda vez. Un aplauso. Un saludo a todos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hoy, para que no te preocupes, no, tienes que darle el micrófono. ¿Qué hago? ¿Por qué le quitas el micrófono? Perdón. Tienes que hacer como una casita en el micrófono así, para que se te oiga mejor. Ahí está. Exacto. Yo sé que la última vez estabas muy preocupada, porque te puse al cargo de las preguntas. No te preocupes, hoy te puedes platicar y estar relajada, porque el que está tenso ahorita es nuestro buen amigo José Miguel, que está encargado del Soho Chat. Dice que por favor sean buena onda y no manden muchas preguntas a la vez, porque lo están confundiendo. Y también tenemos una persona que se acaba de unir. ¿Cómo te llamas, perdón? Abraham se acaba de unir. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Y un aplauso para Abraham, que te lo merece. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un saludo para todos. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión desde León, Guanajuato. Y pues, ¿saben qué? ¿Qué les parece si empezamos a checar las preguntas que tenemos? Pero antes que nada, vamos a ver si se puede, porque yo no sé si se pueda, porque está un poquito lento acá mi internet. Pero lo que me gustaría hacer es darle las gracias a todas las personas que votaron por mí a la hora de ir en contra de Píldora Atómica. Una de ellas sé que fue... Yo voté fervientemente. Yo sé que fue un programming y se lo agradezco muchísimo. Porque ahorita me acaba de decir Lorna que cuando pusieron la canción, de Shoot to Thrill, 10 personas se desconectaron. Entonces, gracias a ustedes, 10 personas que se desconectaron. Y 30 se conectaron. Gracias a todos ustedes por estar conmigo, se los agradezco. Y a ver, José Miguel, este es tu momento de brillar. Tú vas a ser el filtro. Tú vas a decidir qué preguntas se van a contestar el día de hoy en este programa de Comicmanía. Por favor, escoge la primera pregunta. Pon como que la mesa, haz el platillo con el que vamos a almorzar ahorita. De acuerdo al Soho Chat, encontré una pregunta y era acerca de X-Men. Y se perdió porque 20 personas se conectaron cuando pusieron Shoot to Thrill. Así que si la pueden mandar otra vez, porque ya se me perdió y solo es la única que hemos tenido hasta ahorita. A ver. Es un complot porque no quieren a los X-Men. No, sabes que todos queremos a los hombres X. El problema es, y tú lo sabes, en los años 90 nos hicieron muy difícil, no es imposible, muy difícil ser fan de los hombres X. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que estaban pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, en tantos diferentes títulos. Yo recuerdo muy bien, despuésito de que se va nuestro buen amigo Chris Claremont, después de X-Men 1, 2 y 3, dibujado por Jim Lee, empiezan a pasar tantas cosas en Uncanny X-Men y en X-Men que no tienen mucho que ver una con la otra, ¿no? Y lo peor de todo es que meten cosas del futuro. Y llegan Bishop y sus secuaces. ¿Te acuerdas de sus nombres? Pero eran miembros de los XSE, si es lo correcto. Que son Savior, Security. Si lo dices al micrófono, se da eso. Savior Security Enforcement, algo así, ¿no? O Enforcers. Tienes a ellos y después tienes a Shark, que es la hermana de Bishop, que se pierde en el tiempo cuando vienen del pasado. Después tenemos a los Upstarts, que matan a sus padres, que son el Hellfire Club, o al menos es el padre de uno, Shinobi Shaw. Etcétera, etcétera. Entonces, están pasando tantas cosas al mismo tiempo que decías, oye, pero ¿cuál es la continuidad? ¿No? Y después eso es lo que estaba pasando en Uncanny X-Men. Te ibas a X-Men y es otra continuidad. Entonces, queremos mucho a los hombres X, pero nos hicieron muy difícil ser fan de los hombres X. Y eso es lo que yo más me arrepiento, honestamente, de esa era de Marvel. Y afortunadamente veré al señor Larry Hama, que él estaba encargado de los cómics de Wolverine. Entonces, para preguntarle qué rollo, porque si se acordarán lo que estaba escribiendo en ese momento, nuestro buen amigo Larry Hama tenía a una niña robot llamada LCD y tenía a un Wolverine robot llamado Albert. Dios mío. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? ¿Listo? ¿Ni una pregunta? Es que, ¿Ya lo borraste pero, todo? No, había una, pero se me perdió. ¿Qué otras cosas tienes ahí? ¿Qué tienes? El chat, nada. No hay nada en eso. Ralph Red dice que ACDC es para viejitos. ¿Perdón? Ralph Red dice que ACDC es para viejitos. ¡Un aplauso! Pero yo sé que en el fondo le gusta. A ver, ¿qué otra cosa tienes? Y pues nada más hasta ahorita. ¿No tenemos nada en el Soho Chat? ¿Saludos? ¿Alguna mención? ¿Algo no, interesante? Muchos conectados, pero nadie, bueno, nadie excepto el que hizo la pregunta y se me perdió. Pero ahorita lo encuentro. Bueno, aquí Santiago nos dice a través de nuestro Hotmail o de nuestro Messenger. ¿Sabes cuál es el Messenger, mi querido José Miguel? Supongo que es comicmaniaradio@hotmail.com. ¡Ah, un aplauso! Necesito mucha gente que no puede hacer ese brinco de lógica. Y acá dice este individuo, a Santiago, dice, hola, Carlos, se puso una L de más, pero bueno, no importa. Dice, yo no voté por nadie, cumplí mi promesa, muchísimas gracias. Santiago Conejos, gracias por hacerlo, obligarlo a prometer algo tan, tan hermoso, muchísimas gracias. Dice, me agrada que sí participe Lorna desde lejos, no sirve de Soho Chat. ¿Qué estará pasando, Lorna? Aquí está. ¿Ya? ¿Qué pasó? Es de Steve, dice, hola, saludos a los del programa. Joey, una pregunta. ¿Cómo es que Emma Frost se volvió de los buenos y llegó a ser la novia de Scott? Gracias. Te voy a decir una cosa, yo podría contestar esa pregunta, yo la podría contestar. Pero le acabo de ver la cara a Rock Raven y dice, si no me dejas que yo conteste esa pregunta, te mato. Entonces, señorita, por favor, adelante. Sí, todo empezó en New X-Men, que Emma Frost regresó así como que... pidió asilo, por así decirlo. Recuerda que los sentinelas salvajes creados o manipulados por Cassandra Nova. Exacto. Destruyen Genosha. Y solo hay como creo que dos sobrevivientes, que es Magneto, que después va a ser Zorn. Larga historia, no hablemos de eso. Y obviamente Emma Frost, porque adquiere su segunda mutación, que es volverse diamante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? No dejas que la señorita... Pidos. Dice Akira Sunshin. Ah, como que nada, yo mandé saludos. Saludos a Joey y a toda la gente de León. Un aplauso también a Cassandra, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando es esta chica de Comic Manía. A ver, entonces, ¿estabas diciendo pide asilo a los hombres X? Sí, pide asilo a los hombres X, pues esto se lo dan a regañadientes. Una de ellas es Kitty Pryde, que ve. Si leyeron Astonishing, se dieron cuenta que era regañadientes. Ella empezó a involucrarse un poquito más a la dinámica de los hombres X, hasta que, pues, como que le empezó ahí a mover la mente Cyclops. Fue ahí donde se dio Phoenix, Warzone, Enson y todo eso. Ya también esta Jean andaba como que en otros lados, notaba que Scott estaba algo raro. Entonces fue ahí donde aprovechó Emma para involucrarse y meterse ahí con Scott Summers. Y lo bonito de esa relación fue que de ser una villana, Scott Summers cambió totalmente a Emma Frost. Sigue siendo una pesada en lo que sea, pero no cae bien en ese aspecto. Entonces, es más... Señores, perdón, Rob Raymond, que te moleste. Ustedes, señores, cuando estén como que cuchicheándose, háganlo más bajito, porque desafortunadamente el micrófono está recogiendo todo su cuchicheo y no se está escuchando bien Rob Raymond. Pero bueno, donde vea, lo que tú dices es muy importante. Una disculpa, por favor. Lo que tú dices es muy interesante acerca de cómo cambia el personaje de Emma Frost, porque cuando ella pide asilo con los hombres X, ella trataba de buscar la manera de, por dentro de los hombres X, podrirlos. ¿Y qué mejor manera que romper este romance que había durado tantos años, que es el de Jean Grey con el Scott Summers? Ella poquito a poquito empieza a querer seducir a Scott Summers, y lo padre fue que ella cayó en su propia trampa y ella fue la que se enamora de Scott. Eso fue muy interesante. Incluso le mete un juego ahí psicológico, telepático, que cambia su apariencia, la de Jean Grey y todo eso, y lo seduce, así como tú mencionas, pero sí, la que terminó cayendo fue ella. Exacto, y lo padre es que terminó cayendo por el hombre más Boy Scout del mundo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Por eso me gustó mucho cómo tanto Grant Morrison, al igual que Joss Whedon, en vez de cambiar al personaje de Scott Summers, lo mantuvieron tal cual como es y dijeron, hay suficiente dentro del personaje para que él modifique la actitud de otra persona sin que él se vuelva Wolverine. Que curiosamente lo que está pasando ahorita en Avengers contra X-Men es que el personaje ha cambiado tanto, pero curiosamente ha sido una transformación tan paulatina y tan orgánica que a mí me encanta. Entonces, no sé qué opinas tú. Sí, se está viendo muy bien. Y ahorita, bueno, regresando tantito, hay una... No recuerdo en qué número de Astonishing X-Men, cuando el Hellfire Club regresa a pelearse con los hombres X, le dicen, le hacen burla a Emma, le dicen, jajaja, ¿cómo tú, Emma Frost, te enamoraste del hombre X más geek, más ñoño que pudiste encontrar? Y ella les dice, pues que sí, pues lástima, así fue, así cayó. Y sí, eso desde Cyclops ahorita bueno, no he leído consecuencias, ¿cómo falta el 4 y 5? Bueno, Rob viene aquí a exigir a mi queridísimo Dorian. Ah, no, claro que no, él me provee, ya le mandé el nombre. Gracias por Robert. Pero sí se estaba viendo un cambio muy muy padre. Yo le comentaba yo en otra ocasión que me está gustando mucho el cambio que le están dando a Cyclops, y toda esta parte de Avengers vs X-Men me hizo emocionarme otra vez, como no me emocionaba hace mucho con los hombres X. Me emocionaba, pero no. Sí, a ver, me parece muchísimo, muchísimas gracias. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ya aprendimos más o menos cómo usar esto. A mí lo que me encanta es que todo el mundo, bueno, no es cierto, no todo el mundo, yo me burlo constantemente de Carla, ya que necesitamos dos cerebros para hacer lo que Carla tiene que hacer sola. Pues ya sabes que se merece un aplauso, en serio. Pues está cañón, a ver. nos manda saludos y pregunta a Joyce que si recomiendas Avengers de Hickman. Que si recomiendo el Avengers de Hickman, el Uncanny Avengers se refiere. Lo recomiendo no un poquito, lo recomiendo muchísimo. Me encantó el número uno y el dos no creí que podía superarlo y lo supera completo y totalmente, y con el personaje más inesperado de todos. Porque yo dije, cuando tienes un equipo donde está el Capitán América, donde está Wolverine, donde está Havoc, donde está la Scarlet Witch, como que yo no pensaba que le iban a dar mucho juego a Rogue y se lo dieron, pero fascinantemente. Me encantó como lo que hace el personaje. Hay un pequeño flashback a su tiempo con los Hombres X que me encantó también. Cómo ella busca la manera de escaparse de todo lo que está pasando, me encantó. El villano es nuestro buen amigo Red Skull, que también fue divino. O sea, el número 2 me fascinó, y no solo eso, el arte de John Cassaday es excelente. Yo sé que ahorita el número 1 en cualquier otra parte del planeta o en cualquier parte del planeta, mejor dicho, está carísimo, especialmente la primera versión, porque todas las cosas de Marvel Now en los números uno se están acabando total y completamente. Entonces ese se lo recomiendo muchísimo, y no le diría que lo compre por 100 pesos o 200 pesos o 300 pesos, pero que se espere a la segunda impresión, o hasta que las personas a las brillantes y magníficas personas de Televisa se les ocurra imprimirlo, que vamos a ver cuánto tiempo se van a tardar en hacerlo. Pero a mí me está encantando lo que está pasando en Uncanny Avengers. Curiosamente, All New X-Men me tenía muchísima fe, muchísimas ganas, quería ver a los Hombres X originales, pero Brian Michael Bendis es tan mal escritor que mató todas las ganas. Cualquier persona que tenga en sus manos ahorita un All New X-Men, nada más quémelo. En serio, no sé, ¿tú le tienes alguna esperanza? Bueno, ¿le tienes alguna esperanza o algo así? Pues todo lo que tenga X le tengo esperanza. Pero cuando me dijeron o leí más o menos la reseña de qué se trataría el título, de que Beast va a regresar al pasado y ayudar a Cyclops, dije, no lo tienen que ayudar, así está bien. O sea, no me llama la atención. Además, me quedé algo desilusionada, no desilusionada, porque, no sé, te esperaba otra cosa de Endangered Species, que salía Beast, entonces sí, como que ahorita ando un poco resentida. Okay. A mí el problema que yo tengo es que básicamente se vuelve la paradoja de Terminator o la paradoja de Back to the Future. Todos los cambios que se van a hacer al final se tienen que regresar al punto original, entonces van a tener que regresar todos al pasado y punto. Bueno, ¿algo más? Bueno, por parte de Daniel Stark, dice miles de gracias, Hormiga Atómica, por el soundtrack. Saludos a la banda Sneak. Saludos a Rogue Raven, al encargado de la tienda Dorian, a mí, gracias, saludos. Patrocinadores de Comic Fest y Joey. Gracias por ponerme al mero. Gracias por ponerme al mero final, me hace sentir tan especial. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Aquí Bati Dube nos pregunta si qué opinas acerca de las adaptaciones de los villanos de las películas de Batman. Depende de cuál es película de Batman, porque no ha habido la cuadrilogía original y la trilogía magnífica, ¿no? Y lo que tengo que decir es, en las primeras películas, vamos a ir paso por paso con todas las de Burton y las de Joel Schumacher, para mal o para bien, el Joker que interpreta Jack Nicholson, bastante bien, el pingüino que interpreta Danny DeVito, visualmente se ve muy interesante, pero a un nivel interno se ve asqueroso. O sea, el personaje nomás está vomitando cosas negras y actuando muy grotescamente, no tiene nada que ver ahí. Gatúbela, visualmente se ve muy interesante, su pasado, su origen, bastante torpe, pero no importa. ¿Perdón? La escena cuando se come al canario está genial. Pues sí, está genial, el problema es algo muy curioso. Ella se llama Gatúbela, ¿sabes por qué? ¿Sí saben todos por qué se llama Gatúbela? Yo la verdad no. Es muy fácil, ella es una cat burglar. Un cat burglar es un ladrón que escala techos y que entra ya sea por el techo o por las ventanas o algo así. Entonces, igual que un gato, escala las paredes. Desde ahí sale. Entonces, lo que cuando crean el personaje originalmente se llamaba The Cat y era una ladrona. Más adelante le pusieron Catwoman, pero no porque ella literalmente sea una gata. ¿Ya comprendes? Y el pingüino se lo pusieron. ¿Sabes por qué le pusieron el pingüino? Tampoco. Por el smoking. A toda la gente que usa smoking les dicen pingüino. Entonces, lo que hace Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robinson, etcétera, etcétera, cuando crean al pingüino, deciden hacer un alguien chaparrito que utilizara un smoking que tuviera cierta parecido con un pingüino, y hasta ahí. Pero no es un pingüino de verdad. Y lo que hace Tim Burton, agarra a sus personajes y los muta para transformarlos en los personajes que él ve, porque ya se han visto el extraño mundo de Jack o el cadáver de la novia. Lo que le encanta a Tim Burton es las cosas grotescas. Que Frankenweenie, Dios mío, es un cortometraje que él hace para Disney y es un niño que revive a su perro muerto. sea, él tiene graves problemas, Tim Burton. Pero bueno, cuando voy con todo esto, eso fue lo que no me gustó de Gatúbela, de esa escena, de que ella está actuando como una gata, cuando en realidad nomás es una persona que debe de probar, que eso fue lo que me encanta, obviamente, de lo que hace Anne Hathaway. Pero bueno, retomando, después tenemos, Dios mío, a Jim Carrey como el acertijo, y tenemos a Tommy Lee Jones como dos caras. De hecho, un amigo dijo algún chiste muy, muy, muy bueno una vez, y dije, ¿y cómo van a hacer que uno de los, que en uno de los lados de la cara de Tommy Lee Jones se vea bien? Porque ese es el problema, ¿no? El verdadero problema, ¿no? No que una se vea mal. Entonces, es uno de los mejores actores del mundo, Tommy Lee Jones, pero en esa película tira la pelota total y completamente, y Aaron Eckhart le enseña cómo se debe de hacer. Y obviamente, me gustó el acertijo que interpreta Jim Carrey, pero no es el acertijo de los cómics, es el acertijo de la serie del 66. Y eso es clarísimo. Después de eso viene, Dios mío, Arnold Schwarzenegger como el señor frío. Mientras menos hablemos de eso, mejor. Y curiosamente, Uma Thurman, una mujer que me encantó en Pulp Fiction y la amé en Kill Bill, es malísima como Poison Ivy en estas basuras hechas por nuestro buen amigo George Schumacher. Y hablando de la verdadera trilogía de Batman, las hechas por nuestro buen amigo Christopher Nolan, Ra's al Ghul por Liam Neeson es fantástico, es magnífico, es el Sith Lord, ¿no? Es así como debió ser el emperador en las películas del episodio 1, 2 y 3. Él está magnífico. Cillian Murphy como el Scarecrow está bien, está bastante bien. Hasta Mr. Sass está bien, Dios mío. Y Carmen Falcone también está fantástico. Tom Wilkinson es un dios. Después de ahí nos vamos a la segunda película, Heath Ledger. Un aplauso para Heath Ledger. O sea, qué lástima que no lo tenemos ya. Y Aaron Eckhart como dos caras, también fantástico. Y el hermano de Julia Roberts. Se llama, ¿cómo se llama? Bueno, pero él hace de Salma. Él hace de Salma Rooney y lo hace bastante, bastante, bastante bien. Y de ahí nos vamos, obviamente, a la tercera película, que es una gloria. Y tenemos a Miranda Tate, que es en realidad Talia al Ghul, interpretada por esta niña, Marion Cotillard, que me encanta. Y Tom Hardy, como ven, fantástico. Entonces, yo siento que lo que pudo hacer nuestro buen amigo Christopher Nolan fue entender la esencia de los personajes y hacerlos funcionar para él. Y de hecho, les digo, no sé qué día, mi queridísimo José Miguel, pero mi buen amigo Gustavo Martínez y yo daremos una plática acerca de el cómic en el cine, donde hablaremos exactamente de eso, ¿no? Porque sería muy estúpido, yo creo que todos ustedes han visto todas las películas de superhéroes, malas o buenas, pero las han visto todas. Entonces sería muy tonto dar una sinopsis de lo que está pasando en estas películas. Lo interesante para mí sería hablar de si la adaptación fue correcta o no. ¿Qué lograron adaptar bien? ¿Qué no entendieron la esencia del personaje? Etcétera, etcétera. Entonces, de eso se va a tratar la plática. ¿Qué día va a ser? Muy bien, aquí voy a hacer un paréntesis. No, pero dime, ¿qué día va a ser? Espera. Es que también quiero dar toda la información y no puedo interrumpir. Entonces, perfecto. Adelante, dímelo todo. Bueno, primero que nada, pues los invitamos a Comic Fest este fin de semana, sábado y domingo. Y pues tenemos un entrado nativo de 10 pesos por persona. A los primeros en llegar se les va a regalar un cómic. Vamos a abrir a las 10 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde. Sí, bueno, acerca de la plática de Joy con Gustavo Martínez, es el sábado de 1 a 3 porque me pidieron 2 horas. No. Gustavo pidió 2 horas porque sabe que nomás lo voy a dejar hablar medias, nomás tenemos una hora. No, yo exijo mi hora también. Hola, Gus. Y bueno, tenemos también el sábado la bienvenida por Carlos Joy Moisés a partir de las 10 de la mañana. Ok. A las 11 de la mañana tenemos una plática de Heroclix llamada Héroes de Estrategia, donde van a ver pues desde cuándo existen o qué son, cómo se juega. Después tenemos de 12 a 1 la plática de esto que tanto le gusta a Joy sobre la realidad del cómic. Oh sí, me encanta, no tiene ni idea. Y esta la va a impartir un doctor en física que se llama Luis Adolfo y viene de la Universidad Iberoamericana. Posteriormente tenemos a, después de lo de la mesa de discusión, tenemos a Mario Guevara, ilustrador de editoriales de Estados Unidos como IDW, Dark Horse y Dynamite, de 3 a 4. De 4 a 5 tenemos a José Luis Pescador, un escritor y dibujante, no sé si lo recuerdan, de un cómic que salió aquí en Guanajuato acerca del bicentenario de la independencia. Y bueno, con él también tenemos un taller de dibujo el domingo a las... El domingo a partir de la 1 de la tarde y a las 2 va a haber un chequeo de portafolios. Esto yo creo que casi nadie lo entiende, pero es muy llamativo. Esto puede ser muy productivo para todos aquellos que dibujan. Pues es una oportunidad para que ustedes les presenten un trabajo, bueno, su trabajo, sus dibujos a los dibujantes y ellos les puedan decir algunos tips que puedan ustedes tomar en cuenta para mejorar su trabajo. Después el sábado tenemos talleres de dibujo con la Casa Cultural Quetzal, con el profesor Peregrino. Mórbido Zombie Club, un saludo a todos los de Mórbido, de 5 a 6 y van a estar regalando. Vamos a estar regalando por parte de CGM y Top Comics un Walking Dead número 100. ¡Ah, wow! ¡Un aplauso! ¡Bravo, o sea, bravo! Yo sé que algo que me sorprendió, ahorita que estás hablando de Mórbido Zombie Club, a la hora de que vino la plática de los zombies, la gente estaba, bueno, pero como hipnotizada. Yo de todas las criaturas sobrenaturales, obviamente mis favoritos son los vampiros, y no los de Twilight, los vampiros de verdad, como los Lorda, me estoy refiriendo exactamente a tus favoritos. Me gustan los de Bram Stoker, me gusta el Conde Orlok, etcétera, etcétera. Yo adoro a los vampiros. Jamás he podido tolerar a los zombies, ¿no? Larga historia, no vamos a entrar en eso. Pero sin embargo, a la gente le encantan los zombies. Es como que los zombies es lo de hoy. Sí, es los zombies curioso. Es lo de hoy. Y no entiendo por qué. Honestamente, no. Lorda dice que no le gustan. Yo honestamente siento que el problema es que mucha gente está identificando con los zombies. Está siguiendo ciegamente a solo sus deseos. ¿Ah? ¿Ves cómo puedo hacer que todo funcione? A ver, no había terminado el joven. Ahorita lo dejamos continuar. A ver, entonces tenemos el domingo a partir de las 11, de 11 a 12 tenemos una plática con el Gato Pato, que nos va a estar hablando con Joey acerca del webcomic y cómo está México en él. A las 12 tenemos una plática con el equipo creativo de Aventuras Enmascaradas. De 1 y media a 2 hay un artista de aquí de Guanajuato, Chepe Ríos, que nos va a platicar acerca del mecánico del amor. De 1:30 a 2 tenemos a Alfonso Ruiz, ilustrador de Arcana y Red 5 Comics. Y tenemos de 2 a 3 p.m. Seduction of the Innocent. ¡Un aplauso para mi banda! Efectivamente, Seduction of the Innocent. Un saludote a todos mis amigos, el Marciano, a Axel, al Chochos. Ellos están trabajándole duro para que la música suene muy bien. Y esperemos que Joey también. No, eso no hay manera de que yo suene bien. Pero la música va a estar magnífica. La voz, 2-3. Las canciones, honestamente, tengan mucho miedo porque, como todos ustedes saben, me voy a echar una de Justin Bieber. ¿Cuándo? No sé, pero ahí lo verán y cuando lo vean, por favor, aplaudan. Algo más. Pues Joey, tienes que practicar duro, duro, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo le dije a los chavos de Seduction of the Innocent que las de Backstreet Boys me iban a salir perfecto. Y dicho y hecho. Las de Red Hot Chili Peppers no tanto, ¿eh? Pero bueno, y las de Metallica menos. Pero bueno. No hablemos de eso. ¿De Red Hot quién? ¿De Meta quién? Gracias. Un aplauso a Rob Red. Es la única que me entiende. A ver, dinos, ¿qué más? Posteriormente, de 3 a 4 tenemos la plática de cómics de terror con Bernardo Monroy. De 4 a 5, el grupo Es Comic va a estar presentando acerca de animación. De 5 a 6, México en el cómic. Y bueno, tenemos la actividad de Hagamos un Superhéroe. Ah, ¿sí? Qué bonito. ¿Quieres que digamos de qué se trata o lo dejamos para... Pues dímelo a mí porque yo ni enterado estoy. ¿De qué se trata? Bueno, Hagamos un Superhéroe es una actividad donde los dibujantes, esperemos nos ayuden, a crear un superhéroe y un villano, que van a ser el superhéroe y el villano de Comic Fest. Ah, me parece magnífico. Entonces, eso va a ser lo que va a aparecer en todos los pósters desde ese momento en adelante. Exacto, para el primer aniversario de Comic Fest, que se acerca. Pues mira, yo diría que para el héroe sería yo magnífico, y qué mejor que para un villano alguien como Igor Atómica, que honestamente no tienen nada buen gusto en música. Entonces ella puede ser como un personaje con un nombre así sonoro o algo así, no sé, como un Black Canary pero villano, algo así. Pues bueno, entonces esto va a ser este fin de semana, estamos hablando del 8 y el 9 de diciembre. Exacto. ¿Empezamos a qué hora? A las 10 de la mañana, terminamos a las 7, y recuerden que también tenemos algunos concursos, como el concurso de Heroclix. Las bases están en el evento de Heroclix, si nos visitan en el perfil van a tener el link para poder confirmar su asistencia. ¿Cuánto va a ser el costo? El costo de esta entrada para el Heroclix es de 40 pesos, y bueno, este ya cubre la entrada. Y el ganador se lleva 2 boosters de la nueva expansión de Batman. Uh-huh. ¿Qué más? Solo tenemos 16 lugares, así que es muy importante que lleguen temprano. Yo sé que algunos ya nos dejaron su nombre, pero para evitar problemas, porque ahorita ya se han ido inscribiendo más, a los primeros que lleguen se les dará lugar. Ok. También, ¿cuánto va a ser la entrada para la Comic Fest? La entrada para la Comic Fest es un donativo de 10 pesos. ¿Te gustaría regalar pases gratis para la Comic Fest? ¿O crees que sería una burla a la gente? Pues yo creo que vamos a regalar algunos. ¿Qué te parece al final si decimos algunas preguntas? Me parece perfecto, me parece divino. Podemos hacer eso y podemos dejar que nuestros invitados escojan las preguntas, porque sabemos que si yo escojo las preguntas, nadie nos va a poder contestar. Aunque curiosamente ya tenemos seis correos para este cómic, que es la adaptación de Batman Returns, que fue cortesía de La Quinta Dimensión y nuestro buen amigo Mr. Spitlick. No, de hecho ya tenemos 7 correos y analizaremos cuáles son los correos ganadores después en el próximo corte musical, porque obviamente cuando pongan la canción de Back in Black voy a tener mucho tiempo para no hacer nada, porque nadie quiere escuchar esa canción. A ver, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que quieras contribuir? Acerca de los videojuegos, tenemos 6 torneos de videojuegos. Estos estarán en el horario con el equipo del staff de CGM. Y bueno, más que nada, estos son 6 torneos, pero aparte entre ellos, si sobra tiempo, pues todos ustedes saben que gratuitamente pueden jugar. Estos no tienen ningún costo. Y aparte tenemos el de cosplay o disfraces, que creo que es en donde más nos divertimos. ¿Los 2 días? Tenemos en los 2 días, pero el primer día, que es el sábado, a partir de las 6, va a ser el concurso donde vamos a dar el primer lugar 1,000 pesos. ¡Qué bien! 1,000 pesos, nada, qué reírte. Muy bien. Y bueno, si tienen alguna duda, nos pueden contactar vía Facebook, que nuestro Facebook es www.facebook.com/ComicFestMex o Comic Fest México, hay perfil y página. Y tenemos Twitter. Joy, ¿cuál es nuestro Twitter? Yo diría que es @ComicFestMex. Exacto. ¡Qué macho! ¡Un aplauso para mí! Es toda una vida de leer Batman, ¿no? Toda una vida de leer Batman me ha hecho un gran detective, déjame decirte. ¿Algo más? Y nuestro mail, ¿qué es? Supondría que es ComicFestMex@hotmail.com. Exacto. ¡Ah, eso es magnífico! ¡Un aplauso para mí! Bueno, exacto, te equivocaste. comicfest@hotmail.com. Me parece perfecto. A ver, y la última, que es la más difícil. Dime. Página de internet. La página de internet, pues es la de Facebook, ¿no? No. ¿No tiene una página de internet? ¿Por qué no me avisan para que la esté promoviendo? Pues estamos posteando cada 3 segundos. Ah, sí, pero es que postean tanto que después ya ni se... Comicfest. A ver, por... Es comicfestmex.comicfest.wix.com. Todas las demás. Comicfest México. Un aplauso, Robert. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Me da mucha risa. Ahorita que estaba entrando a mi Facebook, recibí 2 comentarios de 2 diferentes personas. No voy a decir sus nombres porque puede ser como van a pensar que me estoy burlando. Y me encantó porque me dice un chavo: oye, se aproxima la Comic Fest, ¿vas a venir? Y otro cuate me acaba de decir: oye, se está acercando la Comic Fest, ¿vas a venir? Le dije yo: bueno, hace 4 o 5 meses que estoy anunciando no solo que voy a estar en la Comic Fest, sino que también voy a cantar en la Comic Fest. Pero bueno. Maestro de ceremonias también. Muchas gracias. Que de hecho, ¿sabes qué? Ustedes 2, de hecho, creo que también te tocó un poquito más o menos, Dorian, ustedes 3, 4 si contamos a José Miguel, vivieron la experiencia de tenerme como maestro de ceremonias. ¿Qué sugieren? ¿Que me busque otro trabajo o hago un trabajo loable, así pasable? ¿Qué no les gustó o no les gustó? ¿Qué les gustaría que yo mejore para que este sábado domingo lo haga mucho mejor? He aprendido algo de Bus, así que tengo que responder: está bien. ¿Sabes qué? Eso déjaselo a Bus, porque esa ironía y sarcasmo le queda muy bien a él, y tú estás demasiado joven para estar tan amargado. Pues yo casi todo bien, excepto tus gustos musicales. Te odio, Gabo Marles. Pues yo me voy a arriesgar a que el señor Gustavo me regañe, pero estuvo muy bien. Yo por algo voy a volver a esta Comic Fest. Muchas gracias. Por eso. Muchas gracias. Y la señorita es enfermera. Ha tenido la vida de hombres y mujeres en sus manos. Ella sabe lo que está hablando. A ver. Si bien no recuerdo, la gente estaba aprendidísima. Pues yo creo que toda la gente habla por todo. Pues bueno, esperemos que esta próxima emisión, si se puede llamar de esa manera, esta Comic Fest 2, me vaya igual de bien, porque una de las cosas que le falla a cualquier actor, cuando confían demasiado en ellos mismos, cuando se olvidan de la humildad, todo se va al demonio. Entonces haré lo posible por ser muy humilde y creer que estoy haciendo muy mal, concentrarme y tratar de darle las mejores pláticas posibles, y espero que les guste mucho esta nueva emisión. Tenemos más preguntas. Yo sé que Gabo Marvel tiene una pregunta y está urgidísimo de decirla. Adelante. Muy bien, yo hasta me traje el cómic para que no se me olvidara la pregunta. y de hecho lo tengo aquí en mi mano. Fue publicada aquí en México Wolverine 27 Beat y en Estados Unidos fue el Wolverine 175. Supuestamente al final de este número, ¿sí?, que fue el último que publicó aquí Beat en México, muere Wolverine. Ajá. Entonces, quiero saber después cómo estuvo que... Porque ya sabemos que él no puede morir. Pues claro que no. O sea, ese es el punto más, más popular. El cómic termina así, en que muere. ¿El que personaje muere? Lo embolsan. Entonces, wow. Si me pudiera sacar... ¿Quién lo escribe? ¿Te puedes decir quién lo escribe, por favor? Muy bien. Este cómic lo escribió, lo comento nuevamente, fue el Wolverine 175 en Estados Unidos. Ajá. Lo publicó y lo escribió... Frank Thierry y lo dibujó Sean Chen. Sean Chen. Y déjame decirte una cosa, por lo que yo estoy viendo acá en la portada, creo que salió más o menos en el mismo tiempo que estaba saliendo New X-Men, porque lo que hacían en ese entonces, tú me corrigirás si estoy equivocado, mi querida Rogue Raven, ponían como una banda negra a los lados, ¿no? Donde está la espina del cómic. Exactamente. Entonces yo siento que fue por esa era, y si tú recordarás, yo leí nada de Wolverine en ese entonces, pero leí todos y cada uno de los números de New X-Men de Grant Morrison, y también leí todos los números de Joss Whedon de Astonishing X-Men, y en ni uno de esos números ni dan la insinuación de que el personaje muera. Como no he leído la historia, no sabría decirte qué está pasando, pero puede ser, no sé si tal vez quería engañar a alguien y se hizo pasar por muerto. ¿Pudo haber sido eso? No sé de qué se trata la historia, cuéntamela. Pues mira, resulta que... Resúmeme la sinopsis. Dime. Ok, resulta esta historia de Wolverine, pues ya también tiene algo que la leí, pero de lo que recuerdo, uh-huh, es que ¿Ves que tan difícil es tener una muy buena memoria de cómics? Sí. ¿Verdad? Sabretooth, Sabretooth. Ya. Todo se empieza a aclarar un poco más. A ver, dilo. De alguna manera contrata a Omega Red y a Lady Strike para hacerle la vida de cuadritos a Wolverine. Ajá. Inclusive en este número secuestran a su hija adoptiva. También hieren a Yukio. Lastiman atacan el avión del matrimonio Hudson. Ajá. Son los de Alpha Fleet que lo... Claro, uno de mis favoritos. Aunque no lo creas, James McDonald Hudson, alias Vindicator, alias Guardian, alias Alpha, Weapon Alpha, uno de mis personajes favoritos, y tengo el muñequito, aunque no lo crean. Traje horrible, pero lo adoro. Entonces, en esta saga de Wolverine, Wolverine sufre muchas heridas exageradas, brutales. Ok, ya, entonces, ya. Entonces, está diezmado realmente. Ajá, ajá. Y entonces le disparan y prácticamente termina el cómic en que... Él muere. Él muere. ¿Qué te voy a sugerir algo? Yo no leí el cómic, pero he leído muchos cómics a través de mi vida y todos tienen una fórmula. Normalmente es, aquí está el bueno, te presentan a los malos proceden a pelearse contra el bueno cae, ya sea muerto o herido, se toma un tiempo para recuperarse y regresa con más furia, más fuerza y les gana a los villanos. Yo siento que tal vez lo que estaba pasando es, como vio este ataque de sorpresa, no lo veía venir, tienen a su hija, tienen a Yukio, a su hija adoptiva mejor dicho, tienen a Yukio, tal vez él dejó que lo embolsaran, dejó que lo metieran bajo la tierra para después salir en el próximo número y atacarlos de sorpresa, supongo. Y te voy a decir por qué supongo que eso haya sucedido, porque este no es ni un número especial, no aparece nada en la portada que dice es el último capítulo de la historia de Wolverine ni nada de eso, y además nunca hicieron mención de este momento en New X-Men. Entonces puede ser que nomás haya sido como que este momentito que él permitió a que lo mataran, entre comillas, para poder regenerarse bajo la tierra o donde sea que lo hayan metido y regresar al próximo. ¿Te parece correcto eso? A ver, ¿algo nos quiere decir José Miguel? Bueno, el gato Fineas, acerca de Wolverine, dice, tengo una pregunta, en el cómic, ¿cuántas veces ha muerto Wolverine? Saludos cordiales. Muerto nunca. Es que ha pasado a morir. De hecho, uno de los mejores cómics de Wolverine que jamás han existido, desafortunadamente muy poca gente lo ha leído y siempre lo recomiendo, es el de Chris Claremont y Frank Miller, en la miniserie de los 80s, 4 números, y él se pelea contra los Hand y los semi-matan porque empiezan a disparar con flechas envenenadas. Entonces él siempre ha estado a punto de morir, pero nunca ha muerto. A ver, Rogue, ¿tienes alguna diferencia? Bueno, no sé si la podemos contar como muerte. A ver. Como que, pues era una Skrull. En los 12, no sé si recuerdan los que leyeron esa parte de los X-Men, que en los 12 supuestamente muere Wolverine, pero no, después nos damos cuenta de que pues era alguien más, era un ser suplantado, bueno, lo suplantó un ser, perdón, y después regresa como el jinete de la muerte Death, entonces, si la ya podemos contar. Y ya con su adamantium, que es importante. Y regresa con adamantium. Que se lo pusieron fuera de panel. excelente manera de contar historias en los 90, ¿qué les puedo decir? También hay un número muy bueno, es un anual, no recuerdo exactamente qué número de anual, sé quién lo dibuja, no recuerdo, creo que Chris Claremont lo escribe, lo dibuja Alan Davis. Es una historia autocontenida, no tiene ni una repercusión en el resto del mundo, pero me gustó muchísimo, y es cuando el equipo de los Hombres X tienen que ir a un tipo, los secuestra, y dice, voy a matar a tal persona si ustedes no obedecen lo que yo tengo que hacer, y lo que tienen que hacer es ir a este planeta, donde hay esta casa, y en medio de la casa hay este diamante, que es el diamante de la vida. Y lo que ustedes tienen que hacer es pasar todos los obstáculos y llegar a este diamante de la vida y regresarlo. Lo empiezan a hacer todos los Hombres X y poquito a poquito son seducidos por diferentes cosas que empiezan a aparecer en esta casa, ¿no? El último que llega es Wolverine. Cuando está a punto de agarrar el diamante, aparece esta criatura que los amenazó y mata a Wolverine. Y una gota de su sangre toca este diamante y el diamante tiene tanto poder, tanta energía, tanto de todo, que se regenera de una sola gota de Wolverine y se vuelve tan, tan poderoso que elimina a este villano y descubre que con toda la energía de este diamante puede llegar a ser hasta un dios. Recuerda lo que le pasó a Jean Grey, lo que le ha pasado a todas las personas y todos los villanos o héroes que se han sentido como dioses, rompe el cristal y libera a todos sus amigos. Es un anual número no sé qué, pero lo podemos checar en Mile High Comics. Con solo ver la portada ya sé exactamente qué número es. Un número extraordinario, precisamente bien dibujado por nuestro buen amigo a Alan Davis. Ya ves, para que ves que difícil es hacer este programa, tengo que hacer cuatro cosas a la vez. Está cañón, pero bueno, eso es lo que yo supongo. A ver, algo más que tengamos de preguntas, porque obviamente nos vamos a ir a canción un poquito más adelante, porque yo quiero también hablar un poquito de cómo se llama, porque más o menos solo tenemos tres canciones, ¿no? Ya pusimos, ¿cuántas canciones ya pusimos, Lorda? Una, ¿no? Así que nos podemos ir como a las 7 a la próxima canción y después regresamos. Ya nos echamos todo lo que hemos recibido en el Twitter, porque estoy viendo que está flasheando mucho mi celular. Entonces podemos irnos por allá. Pero a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta, mi queridísimo José Miguel? Sí, bueno, ya tenemos muchas. ¿Ah? X-Spider 2099, saludos. Pregunta sobre X-Factor. ¿Por qué Madrox tiene una M en la cara como Vision? Rob Raven, ¿no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Nomás para que veas, ¿sí? deberías de dejar de odiarme tanto tiempo. A ver, tiempo. Dime. Escribo otra vez por si se pasó la pregunta, ¿por qué Madrox tiene una M en la cara como Bishop en X-Factor? Hasta donde yo recuerdo, recuerdo muy bien, llegó un momento, hubo un macro crossover, que de hecho me acuerdo que fue por esa razón por la que dejé de leer X-Force. Estaba yo leyendo X-Force porque nuestro buen amigo Spike Valentine me lo recomendó. Me estaba gustando X-Force y vino este macro crossover, tuve que leer demasiados números y ya me confundí. Y llega un momento en que tienen que ir al futuro. Y cuando están en el futuro, Lila Miller y uno de los dobles de Madrox se quedan en el futuro. Y para las personas que no saben, sí, Madrox es igual de enfermo que nuestro buen amigo, el mejor linterna verde de todos los tiempos, Hal Jordan, y le gusta andar con niñas de 13 años. Porque Lila Miller tenía 13 años más o menos cuando empezó a ligársela Madrox en las páginas de X-Factor. Lo que pasa es que un día todos sus dobles se separan de él, o varios de sus dobles se separan de él, y cada doble empieza a ligarse a una niña diferente de X-Factor. Un doble se está ligando a Siren, otro doble se está ligando a M. Creo que un doble se empezó a ligar a Richter. Dios mío, o sea, todos sus dobles estaban ligando con todos. Y él se levanta el otro día y todas las niñas de X-Factor dicen, oh, ayer fue la mejor noche que pude haber pasado, me encantó platicar contigo. Y él dice, ajá, claro, claro. Y estás todo sacadísimo de onda. Y en eso llega Lila Miller y dice, ¿sabes qué? Me encantó platicar contigo ayer en la noche. Y él dice, un momento, la niña es de menor edad, la tuvieron que mandar al futuro y él la va a rescatar en algún momento, entonces para cuando ella regrese ya sea mayor de edad y ya pueda continuar su romance. Y de hecho se queda Madrox con Lila Miller. ¿Perdón? ¿Nos iba a decir algo? Creo que no sé si ya salió incluso en Estados Unidos, pero una lectura que hice ahí de X-Factor. Ya se casaron Lila Miller y Jamie Madrox. Y lo que pasa es que ellos se conocieron en X-Factor, se empezaron a enamorar en X-Factor y se lograron enamorar completamente cuando están en el futuro. Y obviamente, como todos ustedes saben, en el futuro de Bishop, a todos los mutantes le ponen la M. De hecho, es sobre el ojo izquierdo, ¿verdad? ¿O el derecho? El derecho. El derecho. muchas gracias. Y esa es la razón. A ver, ¿algo más? Bueno, aquí un anónimo dice, saludos, ¿por qué yo iba disfrazado de Han Solo? Porque aunque no lo crean, me encanta la película de Star Wars. Son muy buenas y honestamente es mucho más fácil disfrazarme de Han Solo que disfrazarme de Luke Skywalker. Aunque siempre traigo mi sable. apenas. A ver, ¿algo más? Muchas gracias a Rogue Raven por la respuesta, dice Steve. Y aprovechando que ella está ahí y conoce muy bien a los X-Men, una pregunta más. ¿Cuántas Stepford Cuckoos existen o existieron? Y si son o no hijas de Emma. Uh-huh. Eran las cinco cuclillos o las cinco Stepford. Me acuerdo el nombre de dos, de Esme, de Mindy y Sophie, que se murió. Bueno, ahorita en la actualidad ya quedan dos. Ellas son como por decirlo, un clon de Emma Frost. No son sus hijas, son como un clon de Emma Frost. Ellas son una mente colectiva. Son cinco. Bueno, a la interpretación que yo le di, son cinco porque es mucho el poder que Emma Frost cree tener. O bueno, sí tiene, la verdad. Entonces lo dividió en cinco. Ella las quiere como sus hijas, ella las guía como sus hijas. Y son clones que son idénticas a ellas. No sé si has leído o llegaste a leer alguna vez X-Men The End, los números que escribió Chris Claremont, que supuestamente se tiraron de los hombres X. Ahí quedan tres de ellas. Y ya se ve que tienen personalidad. Ay, bueno, ya te lo spoileé, pero... No importa. Yo he hecho cosas peores en este programa, adelante. Las tres que quedan vivas tienen personalidades diferentes, cosa que no vemos ahorita, porque todas son idénticas, se visten igual, incluso caminan del mismo modo, van a todos lados juntas. Si leíste Phoenix, Warzone y Enson, ellas tienen un papel muy importante, sobre todo en Enson. Y de hecho, de cinco quedan tres ahorita. Sí, ahorita quedan tres. Perfecto. Y de hecho, una de ellas se vuelve mala durante la historia de Planet X, que fue buenísima, que es cuando, entre comillas, muere Magneto por 10 segundos. Y otra de ellas, ¿qué pasó con ella? Ella muere deteniendo a Quentin Quire, que ahorita es un alumno de la Jean Grey for School for Gifted Young. Sí, Dios mío. Fue la que murió por culpa de Quentin. Ok, me parece perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos a Bati Dude otra vez, dice, creo que va a tener, decía que si le recomendamos el ómnibus que va a sacar Televisa, en el ómnibus va a venir Secret Avengers, Wolverine and the X-Men y New Avengers de Avengers vs. X-Men. Yo, en lo personal, pues como que no se lo recomiendo porque, según yo, pues bueno, va a estar... Son todos los títulos que nadie quiere leer. Exacto. Pero falta un título, no sé si no lo van a incluir. Yo leí en una parte del blog de Marvel Televisa que sí lo iban a incluir, pero ahorita no lo veo incluido. Es X-Men Legacy, no veo que esté ahí, y falta X-Men Legacy, falta Rogue Adventures. Tú eres fan de los X-Men, debes de saber que... Sí, qué rollo ahí. Yo se lo recomiendo más que nada porque... Para entender ya bien completamente Avengers vs. X-Men, se necesitan todos los accesorios. No, bueno, está muy claro, pero yo sí lo voy a comprar, entonces yo se los recomiendo. Yo nomás que tengo que decir, esto no viene a nada, pero nomás voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos 10 correos para ganarse el cómic de, que es la adaptación de la película de Batman Returns. Entonces creo que hay mucho amor por esa película, déjame decirte. Pues vamos a ver ahorita quién de esas 10 personas se va a ganar ese cómic. ¿Alguna otra pregunta más? Dorian, ¿quieres decir algo? Tú sí lo vas a recomendar. Tienes el cómic aquí. Es imposible no recomendarlo porque tengo que comerlo. Vas a recomendar el cómic este del ómnibus. Si me dan mi opinión particular, francamente, por el precio, yo dudo que lo recomienden mucho. Porque son historias que no han trascendido mucho. Tú tienes una tienda de cómics. Te voy a hacer una pregunta que puede ser que te meta en problemas con Televisa, pero mira, yo ya estoy en problemas con Televisa y no me ha pasado absolutamente nada. Ahí te va. Los cómics de Televisa, tanto de DC como Marvel, ¿cómo se te están viendo? ¿Bien? ¿La gente los requiere mucho? ¿Tienes capacidad de surtirlos? ¿Cómo está la distribución? Cuéntame un poquito acerca de eso. Yo creo que los que más se venden son los que le llaman ellos Marvel Semanal, que es donde están publicando todo lo más importante. Fue todo un éxito los primeros números. Al final se cayó, como se cayó también la historia. Ok. Te va a golpear Rob Raven, nomás quiero que sepas eso, pero bueno, adelante. Pero sí, en general se venden más o menos. Hay títulos que de plano no se venden nada y hay otros que se venden muy bien. Y dime una cosa, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir la distribución de Marvel México? O de DC México. Es muy complicado. ¿En serio? Es muy complicado porque a través de Intermex, que es la distribuidora oficial de Televisa, ponen muchas trabas, no te surten lo que deberían de surtirte. Uh-huh. Sí, yo creo que sería un buen jalón de orejas para todos los que están ahí en Intermex, que pues nos surtan bien. Pues sí, y de hecho como descubrimos hace unas semanas, todo el mundo escuchando este programa en vez de ponerse la atención a las traducciones. A ver, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Que no lo tome nada más, sino simplemente pues para mejorar, ¿no? Para ¿sí? la fanaticada de México. Exacto, digo, ya no importa que el cómic cueste 30 pesos, 10 pesos o un peso. Si te están exigiendo un dinero, tú tienes derecho a exigir que sea el mejor producto posible. ¿Algo más? Pero bueno, también hay que saber exigir, ¿no? Porque luego se ponen muy intensos. Sí, es muy cierto. Y de hecho, por favor, no lo hagan por mí. Háganlo por el bienestar y salud mental de Mr. X y de Slim Summers. No se pongan muy intensos en el Facebook de la Comic Fest, como el hace 6 meses. Hubieron 2 o 3 personas que se pusieron muy agresivas a trolear todos lados. No lo hagan, porque a mí no me importa, honestamente, pero Mr. X se pone muy, muy, muy mal. Y cuando Mr. X en serio se enoja, él y Hulk, bueno, olvídate. Entonces mejor no lo hagan enojar, queremos divertirnos mucho este fin de semana. No, esta vez fíjate que ha habido mucho respeto. Bueno, ah, qué bien. O sea, no hemos tenido ningún troll por ahora. Tocamos todo tipo de madera. Pero esperemos que así sea. Y bueno, si viene otro troll, pues la verdad... sube un poco las participaciones en el evento, así que... Pues yo lo que le tengo que decir a todos los troles, señores, dejen del anonimato, vénganse a la Comic Fest y hablamos. Tenemos una larga plática entre ustedes y yo y a ver qué conclusión llegamos. No, pues el equipo tal vez nos podemos ayudar, pero... Claro. Bueno, tenemos una pregunta de Diego Espinosa. A ver. Dice, saludos a todos, en especial a Joey, y una pregunta de qué trata Batman Gates of Gotham. Okay. Y yo acabo de volver a leer cómics a partir de los New 52. ¿Me recomiendas que lea Brightest Day? Gracias. Ok, ¿de qué se trata Gates of Gotham? De que no lo leí. Eso se trata. Desafortunadamente llega un momento en que hay tantos cómics que están saliendo. Entonces, a menos que no haga como Rogue Raven y diga yo de plano solo voy a leer X-Men y voy a olvidarme de todo lo demás, solo voy a seguir X-Men. Pero lo puedes hacer porque de hecho me imagino que tú te estabas siguiendo como 16 cómics a la vez. Yo desafortunadamente, no solo por mis gustos personales, además por el programa, no puedo hacer eso. Entonces tengo que constantemente estar leyendo todo tipo de cómics, ya sea de los Hombres X, ya sea de Marvel, ya sea de DC, ya sea de Batman, ya sea de Superman. Tengo que tratar de leer todo lo que pueda. Y llegó un momento en que salió Gates of Gotham y dije, se ve muy bonita la portada, pero honestamente no me interesa lo que hay adentro, porque todo lo que estaba pasando en Batman en ese momento, si estoy en lo correcto, no era tan interesante. Entonces, de hecho, sí, estaba yo leyendo Batman y Robin y lo de Batman Inc. Y dije, esto no tiene nada que ver, entonces mejor ni lo leo. Te prometo leerlo y te diré exactamente qué opino. Y la segunda pregunta fue acerca de Brightest Day, de los nuevos 52. Honestamente, no te recomendaría Brightest Day, porque a mí me encantó, pero solo a mí. No he conocido a ni uno solo de mis amigos que le haya gustado ese cómic. Me imagino porque se mete demasiado en las minuciosidades del universo DC que a nadie excepto a mí le interesa. Honestamente, ¿quién conoce? Yo, ¿a quién le interesa Huckendorf? ¿A quién le interesa Deadman? ¿Y sabe cuál es todo el rollo con Boston Brand? Es a nadie. A mí me super fascina, pero solo a mí. Entonces yo honestamente no te lo recomendaría, aunque Flashpoint te lo recomendaría, no porque sea bueno, sino porque da el inicio a los nuevos 52. Pero sí es bueno, a mí sí me gustó. Podría haber sido mejor. El final en particular es tétrico. Todo el inicio es buenísimo. Y el final quieres matar a alguien. No, a mí lo que me enojó es que, o sea, a mí Flashpoint sí me dejó así como, wow, qué padre. Terminó y entonces leí Flash número 1 y dije, ¿qué es esto? Y después es que si lees casi todos los de los nuevos 51, honestamente no todos son valen la pena. No, quitando Green Lantern con nuestro buen amigo Hal Jordan o el Batman de Greg Capullo y Scott Snyder, Nightwing, Animal Man, Swamp Thing, no hay muchos que te dejan ganas de seguir leyendo. Dice una pregunta, chicos. ¿Saben si se va a vender Angeleros? Es un cómic alternativo y mexicano, me interesa mucho. Se vendió en Festo y yo quiero mandar. No. Yo me quiero quejar amargamente porque el dibujante de Angeleros estuvo en el programa pasado de Comic Manía, donde habló largo y tendido acerca de Angeleros, de su compañero Edgar Clemen, que le mandamos un fuerte saludo, que es el escritor de Angeleros, de qué se trata la historia. Nos contó todo y nos dijo que efectivamente tenían el cómic impreso, se vendió en Festo Comic y se les agotó. Todo eso lo dijimos en el programa pasado. Y este compañero que se llama... Enter your name here. Efectivamente, él no quiso ser partícipe del programa pasado, pero lo que yo te recomendaría es que por favor entres a nuestro blog, que es... comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, o que pares a nuestra página de Facebook, que es página de Facebook es www.facebook.com/comicmaniaradio. Efectivamente, ahí están todos los programas que se han hecho, y está el programa pasado con Raúl Valdés, donde él te puede contar largo y tendido todo el rollo acerca de Angeleros. Desafortunadamente se les acabaron todas las copias, porque yo le dije que nos diera algunas para traerlas acá a León y que fueran a través de que fuera como una consigna, y que ustedes, ya sea Sneak Comics o Top Comics o cualquier lugar de aquí de cómics, pudiera vender estos cómics de Angeleros, pero no tiene ni uno. Y de hecho hasta le dije a mi buen amigo Ramón Espinosa, que estará con nosotros la próxima emisión de Comic Manía ya en el DF, que me diera su cómic de Niebla, porque aunque Niebla lo pueden encontrar en niebla.com, si estoy en lo correcto, o Niebla, no sé si es niebla.com o niebla.com.mx, y todo el cómic está ahí, pero él lo imprimió. Hizo, creo que me dijo, 100 copias o 200 copias, y en los primeros, no sé, 2 horas de la convención se les fueron todas las copias, porque también lo quería traer aquí y no se pudo. Pero bueno, ibas a decir tú algo, y también ahorita Gabo Marvel insiste que quiere dar un saludo. Me imagino que a su esposa. A ver, dilo. Yo hoy me voy a decirte, para poder estar aquí presente, o sea, tuve que, o sea, verle la cara a la vecina para que me cuidara a mi hija. Y aparte pagarle. A mi esposa siempre la llevo a su trabajo en el coche, y como ya la acostumbré a llevar en el coche, hasta tuve que pagarle el taxi. Porque me dice que ella en la ruga no se sube. Ok, ¿Y todo por venir a este programa? Correcto. Dios mío, mándales un fuerte saludo y un gran abrazo por todos los santos a todas esas personas. Un abrazo. Un abrazo. Qué tolerancia. ¿Cómo te lo permite? Y sabes que me van a odiar a mí, van a decir, ¿cómo se atreves a dejar a tu hija abandonada para ir a ver a este idiota que se viste como Han Solo? Un último saludo para mi primo, Germán, que siempre escucha el programa. Probablemente este miércoles no lo está haciendo porque se me casó a la iglesia este sábado. Ah, ok. Está en su luna de miel. Claro, es más, claro. Una anécdota de mi primo, tenía 10 años, o sea, casado al civil. Ajá. Y después de 10 años se animó a la iglesia. Pero bueno. Lo quería pensar, lo que quería estar seguro de que compró a la persona correcta, ¿no? O sea, correcto. De que se casó correctamente. A ver, un saludo, un aplauso, muchas gracias. De Rob Raven, ¿también tienes algunos saludos que dar? Sí, yo quiero mandar un saludo a mis amigos Luis Ernesto Sánchez Pineda, Luis Alfonso Sánchez Pineda, que me están cubriendo otra vez, que me muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias, porque no queremos que nadie muera. Entonces, aquí perdiendo el tiempo en este programa. Muchísimas gracias. A ver, José Miguel, ¿tenemos algo? Y bueno, madre, estoy transmitiendo en vivo, no me he muerto. Hoy sí es cierto. Hay que darle las gracias a tu mamá y a tu papá, en serio, por su gran tolerancia hacia mí. Ellos se portan muy, muy bien conmigo. Son casi como mi otra familia acá en León. Se los agradezco muchísimo. Gracias. De hecho, más que nada, me gustaría darle las gracias a tu papá por hacer cosas que no debería de hacer, pero las está haciendo en su clase, en la universidad. Una de las preguntas que le pone de a gratis a sus alumnos, es algunas preguntas que hacemos aquí en el programa, entonces eso me hace increíblemente cómico, y muchísimas gracias a toda tu familia, en serio, y también un saludo obviamente a Bobby Drake, que le mando. Sí, saludos a todas por allá, y bueno, pues creo que es como una casa de X-Men, no sé cómo le vamos a llamar. A mí ya me pusieron Scott Summers, y luego mi hermano ya es Bobby Drake, y ya no sé quién es mi papá. Obviamente Profesor Xavier, sin duda. Mi mamá, no sé. Obviamente Maury McTaggart. Dios mío, parece que no lees cómics, en serio. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos más? Tenemos, recomiéntanos. Permíteme, dice una pregunta. A ver, déjame checar. Lorda, ¿estás con nosotros? 9 minutos, nos mandas la próxima canción, por favor. Ok, de una vez. Nos prepárala porque tenemos que decir lo último. Ahorita nos mandas, ¿sí, por favor? Ah, perfecto, aquí estoy. Es magnífica y bella. A ver, ¿qué más tenemos? Bernardo Soto dice, ¿ya mandaste saludos a tus escuchas en Santa Fe? A los que están en las oficinas de Televisa. Efectivamente, ya les mandé varios saludos, muchísimas gracias. Y ya, señores, dejen de escuchar este programa y concéntrense en las traducciones. ¿Algo más? ¿Qué opinan sobre las adaptaciones de los villanos de Batman? Ya sea de ya. La serie. Ya lo leímos. Y de la serie de televisión, no juegues. La de los 66, pero la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini, todas las adaptaciones son geniales. ¿Algo más? Hablando de cómics y cine, Joey, ¿qué te pareció Batman Gotham Knight? Conjunto de cortos animados, onda tipo Animatrix. Me encantó las historias, me fascinó las voces, detesté el arte. ¿Algo más? Hola, un saludo a todos en cabina. ¿Podrían hablar de Booster Gold y recomendar historias del personaje? Es Logan Navoa. Logan Navoa, estás hablando con la única persona que cometió el error de tener una colección completa de Booster Gold, y te puedo decir, cuando ese cómic salió, por alguna razón el arte de Dan Jurgens era muy bonito, y me gustaba cómo el dorado lo coloreaban y todo eso, y dije, ¿sabes qué? Este cómic puede ser la onda. Los leí y puedo garantizar, quitando las apariciones de Ultra Boy, mi legionario favorito, y Chameleon Boy, y Brainiac 5, creo que en el número 4 y 5 o por ahí, no hay nada recomendable en los veintitantos números de ese estúpido cómic. Es malísimo. John Michael Carter es un guardia en el siglo 25, si estoy en lo correcto, y él decide que él era un futbolista de fútbol americano de ese entonces, del siglo 25. Lo expulsan por apostar ciertos juegos y obviamente tirar ciertos juegos para que él ganara dinero, y después se vuelve guardia en el Space Museum, o en el Museo del Espacio, donde él decide, ¿sabes qué? No me está sirviendo nada acá en el futuro, mejor me voy al pasado para ser un superhéroe y cobrar por mis servicios, al igual que Luke Cage. O sea, ni el personaje ni es original. Entonces, él agarra cosas que encuentra en el Museo Espacial, las une, las combina y se pone Booster Gold, porque Booster era su apodo o su nickname cuando jugaba fútbol americano. El cómic es una basura. A mucha gente le gustó la nueva, los nuevos números de Booster Gold, donde está en una nave espacial yendo a través del pasado y el presente para componer todo lo que se ha echado a perder. Casi, casi como Quantum Leap, ¿cómo lo pusieron acá? Viajeros en el espacio, viajeros en el tiempo. Entonces, el personaje, hasta cuando se va a plagiar algo, tiene que ser en algo totalmente y completamente anti-original. Muy mal el personaje. ¿Algo más? Te corrigen, Uncanny Avengers es de Remender, no de Hitman. Ah, muchísimas gracias, tienes toda la razón. Entonces, el de Hitman, porque si iba a salir uno de Hitman, no ha salido. Pero el de Rick Remender me encantó. Dice, New X-Men rifa, dice Alexis Robin. ¿Qué pasó? ¿New X-Men rifa? Ah, ok, que rifa. Ah, ok. Ah, sí, tienes toda la razón. Y bueno, también te corrigen, Gates of Gotham es de Snyder. Ah, okay, sí, y por eso lo tengo que leer, porque es muy bueno. De hecho, creo que hace Gates of Gotham les gusta tanto que él se toma control de Detective Comics cuando no era Batman, sino Nightwing o Dick Grayson era Batman en ese entonces. ¿Algo más? Por fin acabamos el Soho Chat. Me parece perfecto. Entonces vamos a irnos a una que... No, no la acabo. ¿Qué tenemos? Dilo rápido. Logan Navoa, hola a todos en Cabina, podrían hablar del Booster. Ya lo hicimos. Te pregunté a ti, yo, y sabía que eras el único que podría saber del personaje. Exactamente, muchísimas gracias, Logan Navoa. Ya recibí tu correo, estás dentro del concurso de este cómic. Lorna, mándanos una canción a la que quieras, porque las dos que quedan son igual de malas. ¿No importa? Entonces, ¿quiere qué? Black in Black. Black. Ok, Black in Black, lo está pidiendo nuestro buen amigo. Black in Black. Exacto. Es lo que nos está pidiendo nuestros buenos amigos. Mándanos esta canción y regresamos con un poquito más de eso que se llama Comic Manía desde León, Guanajuato. ¡Un aplauso! Hit the sand! mi nombre es Carlos Joey Moisés y estoy aquí en este momento siendo regañado brutal y completamente por mi buen amigo José Miguel. Dime exactamente al aire el regaño, por favor, dilo. Ah, bueno, Joey, se le olvidó comentarles que estaban invitados a una proyección de Batman The Dark Knight en la Ibero, pero eso ya pasó. Lo sé, ¿y qué fue lo que yo te dije? Por todos los santos, dile a Bobby Drake que me mande un WhatsApp para recordarme, porque desafortunadamente, como acabas de notar, estoy en 20 cosas cuando estoy haciendo este programa y no me puedo concentrar porque tengo que checar el Messenger, tengo que checar el Facebook, tengo que checar mi Twitter, tengo que checar el Soho, tengo que tratar de controlar a Carla, tengo que tratar de controlar a los invitados. O sea, es bastante, bastante difícil. La única que es un sueño trabajar con ella es Lorna. Un aplauso para Lorna, en serio. Muchas gracias por estar haciendo todo esto. Dime una cosa, Lorna, ¿cuánta gente se desconectó cuando pusiste la de Back in Black? En este momento solamente se desconectaron 6. Se desconectaron 6 cuando pusieron esa canción. Ya ves, píldora atómica, esas cosas, no importa. Entonces, señor, lo siento mucho, tienes toda la razón, se me olvidó completo y totalmente anunciar eso, pero ¿cómo les fue? Muy bien, y si quieren ver lo que pasó en la mesa de discusión, me pueden encontrar ahí en nuestro Facebook, que es Comic Fest Mex, que se encuentra en Facebook, es facebook.com/comicfestmex. Exacto, ahí van a encontrar el link donde pueden ver lo que pasó en la Ibero. Y curiosamente, alguien que no invitaron a la Ibero fue a Carlos. Yo dije, pero no importa, aparentemente. Carlos, yo me decía, no pasa nada. Aprovecharé ahorita para mencionar rápidamente este tema que tanto me conmueve. Santiago Robles pone, esta es mi opinión, Batman Begins, perfecta, Dark Knight, Heath Ledger la salvó, Dark Knight Rises, Epic Fail, Anne Hathaway es lo que destacó. Santiago Robles, lo que conoces de Batman es tan poco que en serio me rompe el corazón, pero no te preocupes, te invito a todas las semanas a escuchar Comic Manía para que yo te eduque y aprendas un poquito más de Batman. Y si vives acá en León, no sé si vives acá, mi querido Santiago, o no, pero si vives acá, te invito, por favor, acompáñanos este 8 y 9 a la Comic Fest. Y te prometo que a la hora de comer, nos vamos a comer juntos y te explico por qué estás totalmente equivocado. No lo puedo hacer ahorita porque tenemos demasiadas cosas que ver, incluyendo a ver quién fue el ganador de este cómic que nos regala la quinta dimensión y también nuestro buen amigo Mr. Mitchy Spitlick. Y ahí les van las preguntas. Eran fáciles y ridículas. Entonces, obviamente, por eso todo el mundo participó en segundos. La primera pregunta, y le voy a pedir a ustedes que la contesten así en voz alta, para que todos escuchen, es tan simple como esta. El nombre real del pingüino. Danny DeVito. El nombre real del pingüino, no del actor. El nombre real del pingüino, del personaje. Ah, perdón. Es... Exacto, un aplauso para los jóvenes de acá. Y un aplauso para Oscar Ortega, alias Logan Navoa, que pudo ser efectivamente Oswald Cobblepot. Y la segunda pregunta era súper simple, súper simple. Dentro de la película Batman Returns, ¿cómo se llama el jefe de Selina Kyle? Estás tan cerca, mi queridísima Ro Raven. Estás súper cerca. ¿Es Max? ¡No! Max Shrek, que fue el actor que interpreta al Conde Orlok en el clásico de clásicos de Murnau llamado Nosferatu. ¿Ok? De ahí viene todo el rollo. Entonces, efectivamente, Max Shrek. Y Logan Navoa lo contesta también correctamente. Y la tercera pregunta, que era la más fácil de todas. Si no la responden, señores, me van a romper el corazón. Y ahí tienen la adaptación enfrente de ustedes. Hagan trampas si es necesario. ¿Cómo se llama la pandilla? Es Batman Forever, Dorian. ¿Cómo se llama la pandilla que trabaja con el pingüino en la película? Es un circo, efectivamente, pero ¿cómo se llama el nombre de la pandilla? El nombre de la pandilla. No, no es el Insane Clown Posse, no. Es The Red Triangle Gang. Y quién la atina también, nuestro buen amigo Logan Navoa, que pone círculo de circo, triángulo rojo. Se la voy a pasar, porque honestamente, si ustedes no le entraron, ¡un aplauso! Efectivamente, es el Red Triangle. Entonces, lo has ganado, mi querido Logan Navoa, ahí hablaremos después. Ismael, contesta correctamente también. Juan Carlos contesta correctamente también y dice acá, hola Joey, aquí te mando mis respuestas y como un buen fan, el mejor personaje de todos los tiempos, espero contestar a tiempo. Bueno, desafortunadamente no, pero estuviste muy cerca, fueron por minutos. Y David Peñaflor también latinó. Martín Emanuel le dio a las tres también, aunque él puso muy bonito porque puso de Red Triangle Circus Band. No, es Gang, pero estuviste muy cerca. Band sería un grupo. Mauricio Curis también le atinó perfectamente bien. Niomo le atinó, dice, estuvo muy cerca. Dice La Guardia del Pingüino, no me acuerdo. Ah, no te preocupes, pero al menos le atinaste a las dos y gracias por participar. Eli Muriz dice Cobblepot, Mark Shrek y Círculo del Triángulo Rojo perfectamente. Dice, de hecho, Eli Muriz, es la primera vez que participo, a ver si gano. Saludos desde Culiacán. Lo que escuchan en Culiacán, aplauso. Afortunadamente, tú contestaste a las 6:27 y el salvaje de Logan Navoa contestó a las 6 en punto. O sea, que mandé el mensaje y contestó inmediatamente. No dejes de concursar porque siempre va a haber cosas que ganar. Mauricio Curis le atinó perfectamente y lo vuelve a poner. Nos mandó dos veces el correo por si no había pasado la primera vez. Logan Navoa es el ganador. Un aplauso para Logan Navoa, que ha participado en todos y sin embargo dos personas de aquí, de León, lo han humillado las dos veces. Tú fuiste una de ellas, te ganaste el Stripe Sax File y el X-Men Rarities, mi queridísima Rock Raven, y Juan Carlos, alias el Marciano, alias el guitarrista de Seduction of the Innocent, se ganó los cable, se ganó el cómic del Hombre Araña con el holograma. Muchísimas gracias a todos. También arrasó. ¿Perdón? Cuando tuvimos el evento en cómic. Sí. No, déjame decirte una cosa. Pero eso fue porque no fui yo. Mira, estás tirando el reto. Y sabes que hablando de retos, yo le propuse a los chavos de la Comic Fest hacerlo y honestamente no les importó, no querían escuchar mis ideas, pero no importa, aún así los quiero y los quiero muchísimo. Yo les dije que hagamos un concurso de... No, esperemos que lo podamos hacer. De hecho, algunos de ustedes concursaron conmigo. Hicimos un pequeño Basta Comiquero hace unas semanas, de hecho unos meses, ¿no? Y se divirtieron bastante. Traigo aquí las hojas del Basta Comiquero oficial. Entonces, si quieren, cuando no tengamos nada mejor que hacer, cuando esté, por decir, no sé, hablando los del Zombie Club. Domingo 3 p.m. ¿Al domingo a las 3 p.m., neta? Me parece perfecto. El domingo a las 3 p.m., después de que yo cante, como voy a carecer total y completamente de voz, en vez de estar haciendo una plática, podemos hacer un concurso de Basta Comiquero y que gane el mejor. He dicho. Bueno, señores, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos alguna pregunta en nuestro chat? ¿No? Sí, vamos al Twitter. Porque no hemos tocado el Twitter para nada y sabes que la gente se va a enojar. Okay. Carlos de la Cruz dice, saludos amigos de León y Joey. ¿Podrían decir cuál fue la primera muerte de un superhéroe o villano en los cómics? ¿Alguno de ustedes tendrá alguna idea? ¿No? ¿Tal vez? ¿Posiblemente? Yo honestamente no lo puedo decir así de la nada, pero te puedo decir una cosa. De manera cronológica, el primer personaje que murió pues tendría que haber sido Bucky, porque Bucky muere en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Bucky moriría al final de la Segunda Guerra Mundial, 1944, 45, por ahí. Entonces, cronológicamente, él sería el primero, porque sería antes de que cualquier otro. ¿Estamos de acuerdo? Ya a nivel continuidad, no tengo la menor idea, pero te juro que lo voy a averiguar. Honestamente, nunca se... ¿Perdón? A ver, Thunderbird de los Hombres X fue en los años 70, ¿no? Entonces, pudo haber sido él. Pero sí, porque no, pues, porque el tío Ben fue antes, pero el tío Ben no fue superhéroe, aunque es un personaje muy heroico, no es un superhéroe, pero sí puede ser Thunderbird de que fue el número 93, estoy en lo correcto, de los Uncanny X-Men, cuando en ese momento eran un total fracaso los Hombres X. No, es serio, es la verdad. Los Hombres X fueron un total fracaso. Es que es curioso, ¿no? Porque son el cómic más popular ahora, pero en los 60s fueron un total fracaso, tanto así que no lo suspendieron. Exacto, lo que empezaron a hacer, reimprimieron los primeros números en los números siguientes, llegaron como hasta el número 50 y tantos, y de ahí en adelante empezaron a reimprimir los números originales porque el cómic no se vendía, y se fueron a bimestral, porque como nadie compraba el cómic, no lo querían cancelar porque fue uno de los primeros cómics que sacó Marvel, continuaban yendo y nadie lo estaba comprando. Vienen Len Wein, Dave Cockrum, hacen a Giant Size X-Men número 1, que es magnífico, de ahí empiezan el número 92, los nuevos Hombres X, y de ahí se van hasta el cielo, ¿no? De hecho, es a Juan Valente Román dice, un saludo para todos allá en León y Joey. A mí me encanta cómo siempre ponen el final. Gracias, está bien. No me rompen el corazón ni nada. Y la pregunta obligada, ¿qué tal Avengers y Thunderbolts en Marvel Now? Avengers, Uncanny Avengers, que ya lo leí, me encantó. Thunderbolts todavía no sale, ¿verdad? Todavía no salió Thunderbolts, ¿no? Yo honestamente ese equipo como que no me está latiendo mucho. Tienes al Red Hulk, si estoy en lo correcto. Tienes a Punisher, que nunca ha sido jugado, nunca ha jugado bien el equipo. Tienes a Venom y tienes a Electra. Déjenla morir en paz, por todos los santos. Señores, tenemos aquí a dos personas más, tres personas más que se unen a la plática. ¿Quieren saludar o les da miedo? ¿Les da pena? El Poke manda saludos. ¿Perdón? El Poke manda saludos. ¿A Quetzal? Me parece, ¿es tu novia o qué onda? Casi. Bueno, esperemos que cuando escuche tus saludos ya caiga totalmente a tus pies. ¿Tenemos a quién? No, soy amigo del Poke, pero no. Ok, este joven no es tan fan de cómics. Un aplauso. ¿Te llamas? Mauricio. No eres tan fan de cómics, no importa, toma asiento y te volveremos fan de cómics. Si no, nos burlaremos de ti hasta que te vuelvas fan de cómics. Porque aquí lo que hacemos es un bullying al reverso. Así como a mí me bullearon antes por leer cómics, ahora yo bulleo a la gente que no lee cómics. Es una manera muy extraña de obligar a la gente a leer cómics. Y finalmente allá afuera, ¿a quién tenemos? Aníbal, un placer tenerte con nosotros. A ver, ¿qué más? Juan Valente dice, Joey, ¿se van a ir de vacas en el programa? ¿De vacaciones en el programa? No. Yo me voy de vacaciones, pero voy a continuar haciendo el programa. Obviamente voy a estar en Cancún, donde nadie lee cómics. Y nadie de mi familia lee cómics, además se burlan de los cómics. Entonces lo que voy a tratar de hacer es conectarme a través de Skype con alguien. Si se puede con Nicolás, si no, pues obviamente le diré a Mr. X, le diré a Slim Summers, a ti si quieres, a quien sea. Y vemos qué podemos hacer, porque honestamente queremos matar para siempre los soliloquios de Carlos Joey Moisés, aunque honestamente este programa casi que es un soliloquio. Botan Spiner dice, con Carlos Joey Moisés, programa informativo. Nomás está haciendo el favor de spamear este programa y la información, muchas gracias. Rey David Peñaflor dice, hola a todos, pregunta, en Flashpoint, en las primeras viñetas hay una imagen de una niña vestida como Impulse, ¿quién es? Dios mío, ¿alguien tienes acá Flashpoint? ¿Alguien tiene Flashpoint? Ah, el Poke tiene Flashpoint, magnífico. De manera, encuéntralo, por favor. Encuentra las primeras viñetas y busca una niña disfrazada de Impulse y vamos a tratar de ver quién es. Es magnífico cómo aquí toda la sincronía que tenemos aquí. A ver, tenemos aquí a una chavita. Bueno, aquí hay varios velocistas. ¿Hay una niña disfrazada de Impulse? Claro que sí. Ella es la hija de Wally West. Como todos ustedes recordarán, Wally West está casado con Linda Park. Tiene dos hijos. El niño se llama Jane. Y la niña, si estoy en lo correcto, se llama Iris, como la tía, Jay, como Jay Garrick, el primer Flash. Y resulta que los dos niños tenían superpoderes, compartían el mismo poder, pero desafortunadamente compartir el superpoder de ser parte del Speed Force los estaba matando. Finalmente, en Flash Rebirth, ¿ya lo leyeron? ¿No? Espero no matarles nada. Lo que decide hacer Iris es, ¿sabes qué? Lo que nos está matando es que compartimos el poder. Ella le absorbe el poder a su hermano. Ella se vuelve la nueva Impulse y su hermano se queda sin ni un solo poder y se vuelve totalmente normal y ella adquiere los poderes de velocista. Eso es lo que sucede en, repito, Flash Rebirth, creo que en el número 5 y en el número 6. Y Maurice Díaz dice, pues ya contesté a ver si gané. Ajá. Saludos. Desafortunadamente, Logan Navoa es un salvaje y se quedó con el premio. Pero muchísimas gracias por participar. Alguien por allá que me responda, ¿qué les pareció el hecho que de la peli de Santos y la mujer con muchos pechos a Mendoza? A Juan Valente Román nos pone eso. ¿Alguien ha visto El Santo, la película del Santos? Nadie la ha visto, entonces me imagino que ha sido un fracaso total. ¿No? ¿Sí? ¿No? Es uno de sus invitados especiales. Y por eso que fue un... Entonces lo que está haciendo es tratar de cultivar un poquito más de seguimiento. Esperemos que le vaya mejor a la película. Dice, maldito sea Telmex, mi modem falló. Lo siento mucho. Es que M. Curis también nos mandó su respuesta desde Culiacán, pero se tardó en llegar y fue por eso. Lo sentimos mucho. Alex Malmori nos dice, saludos muchachos, los veo el 12 de diciembre. Ahí te esperamos, mi querido Alex. Y nuestro amigo el Waco, Sky Waco, que va a venir próximamente aquí a la Comic Fest. Dice, saludos a todos, nos vemos este fin. Y dice, Booster Gold, recomiendo el episodio de Smallville, donde sale y es igualito a ti, Joey. Ok, muchas gracias. Se refiere obviamente a la serie de Smallville. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, tenemos en el Soho Chat. A ver. Tenemos a Eric del Shiryu Barker. A ver. Dice, mi título favorito de Avengers vs. X-Men es Versus. Gates of Gotham es de Snyder. Que no, el Joker se muere en su primera aparición y lo regresan con el poder del amor a las ventas. ¿Sabes qué? Creo que tiene toda razón. Creo que lo querían matar en su primera aparición. El personaje pegó tan bien que nomás su muerte fue momentánea y regresa. Porque si tú recordarás, en esos momentos, todos los personajes que se peleaban contra Batman y Superman normalmente eran gangsters y morían o los metían a la cárcel al final de todas sus aventuras. Entonces me imagino que algo así sucede con el Guasón. Alguna vez recuerdo haber leído algo No lo recuerdo muy bien porque obviamente lo leí hace mucho tiempo. O sea, Dios mío. Es que no, compañero, yo tengo un día. No, a mí me sorprende que. Un día estás invitado a la Baticueva para que veas la cantidad de cosas que he tenido que leer y está cañón. Y de hecho hay un número que tengo de Comics Interview, que era una muy muy buena revista acerca de cómics, donde entrevistaban a varios creativos. Y lo que termina sucediendo es que había una especial de Batman, donde entrevistan a Steve Englehart, al hijo de Bill Finger, a Bob Kane, etcétera, etcétera, a Jerry Robinson, y mencionan mucho acerca de esos momentos, pero me lo eché todo y me lo eché tan rápido que sí recuerdo que querían matar al Joker porque no pensaban que iba a ser el hit que fue. Funcionó tan bien que su muerte además fue momentánea, al igual que Hugo Strange. Hugo Strange muere en su primera aparición y regresa tiempo atrás. Curiosamente, el Doctor Muerte nunca murió, nunca revivió después de que Batman lo matara. De hecho, Batman dice, muerte al Doctor Muerte. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Dice Wally West, por New 52 no existe aún ese Pokémon. La censura oficial es Santos versus... Luis, y su amor por la tía del Santos aborrecieron la película. Ah, mira eso, pues qué lástima. Dice... Logan Naboa, dice, ¿me podrías decir qué opinan de Onslaught y del evento en el que apareció? Y claro, también me podrían decir qué les pasó a todos los héroes que murieron a manos de Onslaught. Rogue Raven, Gabo, por favor, tomen la palabra, porque si no va hasta parecer que yo estoy... A ver, dinos un poquito acerca de Onslaught, quién es, qué rollo, y después tú nos puedes decir qué pasaba con ellos. Si ustedes recuerdan, hubo un momento en el que el profesor Javier borró la mente de Magneto. Fatal Attractions. Lo dejó, pues sí, como vegetal. Entonces, de hecho, Colossus se vuelve uno de los acólitos para cuidar a Magneto, porque se le hizo muy mala onda lo que hizo Javier. Pasa el tiempo y esa psique que el profesor Javier retuvo o borró de Magneto, digamos que lo infecta y lo pervierte o lo hace malo. Es ahí que nació el Onslaught. El Onslaught necesitaba de otros mutantes, entre ellos Franklin Richards, para crear su fortaleza en medio de Manhattan. Es más o menos lo que... Y pues sí, fue publicada aquí en México. Creo que... Lo leí todo, pero tengo números en físico del número 5 por Editorial Beat. Fue de ahí donde empezaba, digamos que creo que los X-Men aquí. Bueno, por parte de Editorial Beat. A mí sí me gustó, más que nada porque yo lo vi así de que... Magneto, su enojo, su ira, todo lo malo que le había pasado en la vida, pervirtió o ensució a uno de los, o al telépata más poderoso del universo, Marvel, por lo menos. Ese no hay muchos. La parte de Grey. Ah, bueno, es que no, yo no lo desecho. Sacrilegio. Corrompió a una mente tan poderosa, eso quiere decir la determinación de Magneto a lo que él quiere y a lo que él cree. Entonces eso fue lo que me atrajo de Onslaught. A ver, y después cuando todos los héroes no mutantes, con la excepción de Scarlet Witch, estoy en lo correcto, se enfrentan con Onslaught, pasa algo. Cuéntanos, por favor, Gabo Marvel, ¿qué pasa? Pues aquí en México fue publicado en el X-Men 16. Incluso al final, a cuadro, se ve la imagen de Franklin Richards en una esfera. En esta esfera, de los poderes de Franklin Richards es alterar la realidad. Entonces, él, en un pensamiento, manda a todos los personajes a ese mundo de bolsillo. Y aparentemente, en el universo Marvel, todos creen que murieron los superhéroes, excepción, A ver. Ya nos hicimos aquí. ¿Qué vosotros hicieron? ¿Hiciste bola? Sí. Todos nos hicimos bolas en los 90. Gracias. Todo. Sí, estaba algo complicado la compra. De hecho, muchos números perdidos en esa saga. Aquí nomás publicaron nada más 16. Casi no te oyes. Pégate un poquito más el micrófono. Ok. Hubo varios números perdidos. Posteriormente, en esa continuidad fue en Avengers. Aquí también Televisa. Continuó donde aparecían todos los personajes que se fueron a ese universo, que fueron Hulk. De hecho, Hulk, quiero hacer un énfasis en particular, se dividió en dos personajes. Uno se quedó en el universo Marvel y otro se quedó en el universo que hizo de bolsillo a Franklin Richards. Pero así estuvo de ¿qué onda? Sí, cuando... Te voy a decir una cosa, Neve. Mauricio, ok, estás escuchando esta explicación. ¿Eso te hace querer leer cómics o quererte alejar de ellos como si fueran la plaga bubónica? No, pues... ¡Gracias! Lo dije todo porque le decía un aplauso, en serio. Porque obviamente tú, cuando estás empezando en el mundo de los cómics, quieres algo simple que leer para que puedas entrar y leerlo. ¿Has visto las películas, me imagino? ¿No has visto las películas de superhéroes? Muy pocas. Oye, ¿y qué les hacen? No, mira, ay, Dios mío. Hubo gratis una función en la, ¿cómo se llama? En la Ibero de Dark Knight, lo hubieras ido a ver. Es magnífica. Pero no, no te preocupes. Son dos. O sea, lo vas a llevar a la Comic Fest. Ah, claro. Tu misión, si deseas aceptarla, es ir a la Comic Fest el 8 y el 9, especialmente el 9 porque voy a cantar. Entonces, para ver, a ver si logramos meterte este virus llamado cómics dentro de ti. Para ver si logras tener un poquito de Comic Manía. Qué bonito, qué manera. Y recuerda, Comic Fest. ¿Y tú qué fest? Dios mío, no lo puedo decir. Y yo que soy actor no lo puedo decir, no importa. Cuéntanos más. Pues simplemente después ya regresan al universo Marvel de una manera muy... ¿Torpe? Sí, ¿tonta? Sí, la verdad. Fíjate esto. Se meten a una nave espacial y rompen las paredes de la realidad para llegar a su realidad correcta. Así de simple. También hace una, no sus primeras apariciones, pero sí una aparición, Joseph, porque ya era, pues, parte de, bueno, ya iba a ser parte de los Hombres X, entonces, para complicar un poquito más, estaba Joseph ahí. Ah, me parece, ah, qué bonito, y Joseph, eso es otro rollo, pero ¿sabes qué? Veo que llegaron tarde, pero ya llegaron, señores, me gustaría darles la bienvenida acá, a más escuchas y compradores de cómics acá de León. ¿Tenemos a quién? Ahí, ¿tienen? Ahí, por favor. Alquiva. ¿Quién, perdón? Alquiva. ¿Alquiva? Ok, tus papás te odiaban entonces. Sí. Ok, sí. Y tenemos allá a Gabriel. Tus papás te querían mucho. Muchas gracias, en serio. No te preocupes, Alquiva, todos tenemos eso. Yo, de hecho, me llamo Carlos y detesto mi nombre. Y por eso soy Carlos. Yo y Moisés, pero un placer tenerlos con nosotros. ¿Tienen algo que decirle al público que escuche con mi panía? ¿Algo? Sí, ¿algo? Escuchándola, es muy buen programa. Muchas gracias. Yo no sabía que las escuche, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Expire 2099, hablando de Onslaught, ¿qué pasó con el que parecía clon de Magneto joven? Rogue Raven, ya hicieron la pregunta. Su nombre es Joseph, por favor, dinos algo. ¿Todo decir de Joseph? Por favor, no, te mueres por decirlo. Porque además estaba saliendo con... Rogue. Gracias. No saliendo, quiero aclarar. Rogue lo estaba guiando, no salía con él. Claro que lo estaba guiando. Claro que sí, es una buena mujer. Claro que es una buena mujer. Solo era miembro de la hermandad de mutantes malignos, pero no importa, continúa tu historia. La redención existe. Y ella la tiene. Okay. Por lo menos ella sabe. Joseph es un clon de Magneto. Tiene la. Pero solamente que más joven, tiene los mismos poderes, quizá un poquito menos. Joseph apareció pues de la nada, incluso. Apareció, hizo sus. Amnésico. Bueno, apareció amnésico, no recordando nada del pasado de Magneto, pero a lo largo de sus apariciones empezó a tener flashbacks. Es por eso que Rogue se acerca a él para guiarlo y recordarle y por de algún modo mantenerlo, someterlo, si se llegara a presentar alguna reacción rara. Una pregunta muy importante. Durante este tiempo que ella estaba guiando a Joseph, claro, ¿qué estaba pasando con Gambit y ella? En ese momento estaban separados porque... no sé si leyeron esa parte. Rogue, cuando pensaban que se iba a acabar el mundo, pues besó a Gambit, ¿verdad? No se quería morir sin las ganas. Sin querer claro. Con las ganas. Claro. Entonces absorbió todas sus memorias, todo su pasado, por así decirlo, en sus memorias, sus habilidades. Cuando vieron que el mundo no se acabó, lo dejó comatoso. Okay. Con Storm. Entonces ella se fue a hacer un viaje con Bobby Drake. Bueno, como que no le estoy ayudando mucho, pero bueno, se fue a hacer un viaje con Bobby Drake para más o menos encadenar el pasado de Gambit. En ese momento acaba todo ese viaje y ella regresa a los Hombres X y es cuando llega con Joseph. Okay. Es ahí por eso que están juntos, porque se lo encontró, no por otra cosa. Y ella se dio cuenta y lo empezó a guiar porque le empezó esa miedo, por así decirlo, de que Joseph en cualquier momento fuera a recordar su pasado y fuera a convertirse en el Magneto que claro. Era. Porque en ese momento ellos pensaban que él era Magneto rejuvenecido. Ya, claro, porque de hecho él había recogido tiempo atrás, si recordarás, Alpha, The Ultimate Mutant, lo hace un infante, y después Eric the Red lo hace, pues un, no digamos un joven, pero un hombre de 30 años, con sus poderes al máximo, y Joseph es como una versión más joven aún, que de hecho esta versión, este clon de Magneto fue creado por, ¿cómo se llama este personaje? Es un personaje que aparece durante, ¿cómo se fue? Creada por Alan Davis, lo estaba dibujando Alan Davis, se llama Centuria o Alpha, tiene un nombre extraño y solo apareció durante esa vez, es un personaje que es una chava como que un mutante, pero viene del espacio exterior, ¿no? Sí, incluso creo que tiene como ascendencia israelí, algo así. Es algo medio extraño ahí, ¿verdad? Es algo medio extraño, la verdad. Entonces, está con él, pues aparece con Joseph, a lo largo del tiempo se dan cuenta de que pues está raro Magneto. Bueno, Joseph tiene sus flashbacks, ya para hacérselo resumido. Bueno, no sé spoiler porque pasó hace muchos años. Resumido, no, no es imposible resumirlo. Pasó hace años, en el número 350, creo, de Uncanny X-Men. Creo que sí, se hace el juicio de Gambit por parte de Erick el Rojo, que después nos damos cuenta que es Magneto, y después sigue Magneto War, que se da la muerte de Joseph, etcétera, etcétera. Por eso es que yo nomás me gustaría pedirle un aplauso en serio a mis amigos de Seduction of the Venus. ¿En dónde se metieron? ¿Por qué se esconden? ¡Un aplauso! Aquí tenemos al marciano, saluda a la gente que nos viene. Tenemos a Axel, por favor, saluda a la gente de compañía. Con la voz sexy, además. ¿Y David? Él es nuestro groupie slash comic roadie. Es muy padre. Señores, ¿cómo están ustedes? ¿Nerviosos por la tocada? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten bien? Bien confiados. Sí. Yo ya anuncié, y que les quede claro a todos, que la música va a estar fantástica. La voz, no tanto, pero no importa. La música va a ser la onda. Un aplauso en serio para hacerlo bien. Canta, Joey. Díselo. ¿Quiere que cantemos? Desafortunadamente no trajeron sus instrumentos. No. Entonces no podemos hacerlo, pero... No, a capela. ¿No? ¿A capela? No me retes, compañero. Yo lo hago. Y lo hago con gusto. Si hubiera una guitarra, ahorita me acompañaría. Sí, que cantamos algo de... ¿Cómo se llama esta de Extreme? La de More Than Words. Ah, ándale. Así lo podemos hacer. Bueno, señores, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cosas más interesantes. ¿Tenemos algo más de cómics? A ver. Muchas gracias. Bueno, pero creo que ya es hora de regalar unas entradas, ¿no? Ah, sí, me parece magnífico. ¿Qué? Entonces, ¿cuántas entradas vas a regalar? Regalamos 5. Ok. Y bueno, que te manden a tu mail. ¿Cuál es tu mail? carlosjoeymoises@hotmail.com. Perdón, mira. carlosjoeymoises@gmail.com. ¿Otra vez? carlosjoeymoises@gmail.com. Bueno, ahí te van a enviar la respuesta y la pregunta va a ser... ¿Cuál es el nombre de todos los personajes que aparecen en el dibujo que nos hizo favor el Cacha de darnos? Ajá. Y bueno, dibujo. Es el dibujo que aparece anunciando la Comic Fest. Ajá, en los carteles. ¿Dónde pueden bajar o acceder a esta imagen? En nuestra página, que es... Es www.facebook.com/comicfestmex. O la página que ya tienen, también está en su página. En perfil también. A ver, en perfil. Pueden encontrar en www.comicfest.facebook.com/comicfestmexico. Ah, me parece perfecto. Y sabes que tenemos aquí algo de David, Rey David Peñaflor. Chéquense, su nombre es Rey David, ¿ah? Entonces no estás solo, compañero. Se llama Rey David. Sí, su nombre es Rey David. No, su apodo. Su nombre es Rey y después David. Se llama Rey David. Y le gusta, es lo más curioso. A él le canta las mañanitas. Él las cantaba, de hecho. Dice, lo más triste es que no se están entendiendo todos los chistes que nos está echando Axel, pero bueno, algunos escucharon, algunos no. Solo tenemos dos micrófonos, afortunadamente, y el mío no lo suelto. Batman mata a Stryker, el villano del Chemical Syndicate, en su primera aparición en Detective Comics número... Detective Comics número 27, compañeros. Me rompes el corazón. Detective Comics. Yo solo pienso en economía. Economía 27 es exactamente lo mismo. Detective Comics número 27, que sale en 1939. ¿Qué te pasa, Juan Carlos? Todavía hasta Rock Raven estaba diciendo que tú estabas como que a mi nivel. ¿Y qué pasa? Estás fallando. Ahorita nos echamos un duelo. No, de hecho, el domingo 3. No, perdón, el domingo 9 a las 3 de la tarde, después de que Seduction of the Innocent cante. Claro. Después de nosotros viene el gran Basta Comiquero. Va a haber concurso de Basta Comiquero para relajarnos y para que la gente no se vaya totalmente. Sí, cuando empieza a cantar la de... ¡Corte! No me reten a cantar a capela. Entonces... Ok, sí, me queda perfecto. Tenemos que hablar de eso y de muchas cosas más, mi querido Axel. Entonces, ¿alguna otra pregunta más que tengamos por ahí? ¿O alguna pregunta que tengamos aquí de ustedes? ¿Se podría hablar de Hyperion? ¿Cuál es su historia? Si lo dijeras en el micrófono sería muchísimo, muchísimo mejor, mi querido José Miguel. ¿Podrían hablarme de Hyperion? ¿Cuál es su historia y qué tan poderoso es? Claro que sí. Ay, Dios mío. Básicamente, Hyperion es la versión de Marvel de Superman. De hecho, fue una de las primeras versiones que hicieron de Marvel, de Superman en Marvel, mucho antes de Sentry, etcétera, etcétera. Y lo que pasa con Hyperion es que había un villano llamado The Grandmaster, que lo que a él le gustaba hacer era enfrentar a los Avengers con otros personajes para hacer como que algún tipo de juego de ajedrez, ¿no? Y en este caso lo que hace enfrenta a los Avengers que estaban trabajando en ese momento, Thor, Capitán América, Iron Man, Giant Man y creo que estaba Wasp ahí también con ellos, los enfrenta contra su versión de la Liga de la Justicia. En este momento solo utiliza a cuatro de ellos, Nighthawk, que ya había sido presentado en las páginas de Daredevil, Hyperion, que es la versión de Superman, obviamente, Wizard, era Wizard, después más adelante se volverá a Speed Demon, que era un chavo veloz, que es básicamente Flash, y Doctor Spectrum, que es obviamente Green Lantern. Se enfrentan a estos personajes gracias al Grandmaster y pegaron tanto como el Escuadrón Siniestro, que más adelante dijeron, ¿saben qué? Además de que el Escuadrón Siniestro, también hubo un Escuadrón Supremo que existía en otra realidad y son las versiones heroicas del Escuadrón Siniestro y básicamente son todos los personajes de la Liga de la Justicia. Está Power Princess, que es la Wonder Woman, está Tom Thumb, que es Atom, etcétera, etcétera. Y básicamente es la historia de Hyperion. Hay una versión mala, hay una versión buena. Yo lo que te recomendaría es, hay un cómic de 12 números que se llama Squadron Supreme, escrito por Matt Wade. Los últimos números los dibuja Paul Ryan y son excelentes. Te los recomiendo muchísimo. De hecho, lo puedes conseguir en TP. ¿Alguna pregunta más? No, ya tenemos preguntas. Mira, ¿sabes qué? Son las 7:30. Lorna, ¿tú crees que sería correcto mejor salirnos del Soho Chat? No se nos aglomeren las preguntas. Yo creo que nada más que guarde las preguntas que se hayan quedado ahí como en el tintero. Y una pregunta. Ya resolvimos todas las preguntas, entonces para que no haya más. Ah, perfecto. Y de la gente que se encuentra con nosotros. Mejor cerramos el Soho Chat, mi queridísimo José Miguel. Ok, Santiago nos dice, Carlos, salúdeme a Rogue. Y pregunta si sabe si todos los 5 de Batman de ese Televisa vienen con las páginas bloqueadas. ¿Alguien sabe eso? Sí. Poque lo dice y también el Marciano lo dice. Entonces, básicamente, lo que están haciendo en Televisa es constantemente tirar la pelota, ¿verdad? O sea, están metiendo la pata constantemente. Ah, pero Batman 5 así es. No, es que se supone que sí es la versión americana. ¿La versión? ¿Sí? A ver, a ver. No, está muy padre. A ver, a ver. Con Batman es que supone que como se está enfrentando a lo que viene siendo el tribunal de cubos, lo meten en un laberinto y está perdiendo en cierta forma la cabeza, entonces es como para meter el drama. Ah, claro. Es que como me pusieron el 5, yo no sabía exactamente a qué se referían, pero si yo recuerdo ese número, sí, y es interesante porque lo que están haciendo es tratar de buscar la manera de visualizar lo que le está pasando al personaje en ese momento, entonces eso se me hace interesante. A ver, ¿algo más por ahí? ¿Algo más por acá? Pues vamos a chequear cómo estamos en nuestro Twitter, si tenemos alguna pregunta más. A ver. Saludos a Santiago, gracias. De hecho, Rey David, nomás quiero decir una cosa. La pregunta acerca de cuál fue la primera muerte en los cómics fue cuál fue el primer superhéroe o supervillano que murió. Dice, escuché todos los chistes. Yo también te quiero, Joey. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes aquí que están escuchando el programa? Tenemos media hora que matar. Yo tengo una pregunta, Joey. No sé si puedes hablar brevemente o de Ultimate Comics. ¿Alguna vez he podido yo ser breve? Es la pregunta. Vamos a ser honestos. ¿Qué te puedo decir de Ultimate Comics X-Men? Empezó, al igual que todos los cómics de Ultimate, muy bien. Empezó increíble, fue bastante divertido, bastante interesante. De hecho, ¿todos han leído todos los cómics de Ultimate o llegó un momento que ya no pudieron aguantar más? Antes de Ultimatum. A ver, perdón. A ver, la señorita. No. Sí, que yo dejé de leer antes de Ultimatum. O sea, Ultimatum okay. Y ya. Pues bueno, empezó Ultimatum, que fue un asco, fue una estupidez, y mataron a personajes a diestra y siniestra sin razón. Y después salió un cómic llamado Ultimate X, que me gustó bastante porque la historia es estupidísima, pero el arte de Art Adams es fascinante. Y el arte es tan bueno que logra que la estupidez que estás escribiendo Jeff Loeb funcione. De hecho, conocimos, a Dios mío, el hijo que nadie sabía que existía, de Wolverine, que se llama James Howlett, si estoy en lo correcto. Es James Howlett Jr. de seguro, ¿no? Ese chavito es rubio, entonces no sabemos quién es la mamá, porque no puede ser Jean Grey, porque es demasiado grande para ser hijo de Jean Grey, porque de hecho él es contemporáneo de Jean Grey, y no conocemos a nadie que tenga pelo rubio con el que se haya tenido relaciones nuestro buen amigo Wolverine. Y lo más curioso, y eso fue lo que más me ofendió, el personaje tiene las garras de... ¿cómo se llama? Tiene las garras de hueso y las puede cubrir de metal. Y él dice, claro, así lo podría hacer Colossus. Si tú recordarás, Colossus tenía un man crush con Wolverine en el universo Ultimate, porque Colossus es gay en el universo Ultimate. Dije yo, espérate, ¿está tratando de insinuarnos Jeff Loeb que Wolverine tuvo un hijo con Colossus? Hasta Lorna se enojó. No sé, pero yo sí lo escuché. Se me hizo como que muy, muy, muy, muy extraño eso. Yo no sé, honestamente no sé qué pasó, pero curiosamente hay una historia por ahí donde Nightcrawler iba a ser el hijo de dos mujeres, entonces, bueno, hablamos no de eso. No menciones eso, por favor. ¿No te gusta eso? No me gustó eso. A mí me encanta eso, es muy bonito. No. Por tú porque eres enfermera y tú sabes cómo debe funcionar el cuerpo de una mujer y sabes que eso no sería posible. Sí, pero no, que sea... ¿Puedo decir de quién y de quién? Sí, no, claro, dilo. No, no, no, hijo no, de Raven Dahlhoff y de Destiny, de Irene Adler. ¿Eh? Así como que... ¿No? No, estaría muy raro, o sea, muy respetable, pero estaría muy raro, no sé. Muy bizarro. Pues yo no sé. ¿Perdón? Ok, ok, no vamos a hablar de cosas. Tenemos niños escuchando este programa, por favor. Okay. Pornografía. Yes. Por favor, Axel, relájate. Hablamos de... Lo sé. Todos tenemos que decir ciertas cosas de vez en cuando. Pero te pido que, por favor, te tranquilices y te relajes, porque si no la gente va a pensar que así vas a estar gritando a media tocada. Pues sí. ¿Sí tú crees? No. A media, die, my darling. ¡Pornografía! No, está perfecto. Sería chistoso. Me parece perfecto. Bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas interesantes. ¿Qué fue la pregunta? Ya se me olvidó. ¿Tú me dijiste? Ya acerca de Ultimate X. Ultimate X fue interesante. Curiosamente, aparece en Ultimate X Jean Grey. Se pinta el cabello de negro. Se cambia el nombre y ya no quiere que le digan Marvel Girl ni que le digan Jean Grey, sino que le llamen por otro nombre, se me olvida cuál. Y ella empieza a reunir un pequeño equipo de hombres X, que de hecho uno de estos nuevos esta niña, la Liz Allen, que también tiene poderes. Después descubrimos que Liz Allen se casó con el papá de Blob y son medio hermanos. No, es todo un rollo muy extraño y muy torpe. ¿Liz Allen, la de Spider-Man? Liz Allen, la de Spider-Man, tiene poderes de fuego. No tengo ni la menor idea de por qué, pero en Ultimate X descubrimos eso. Y más adelante agarran este pequeño equipo que está juntando Jean Grey en este cómic, que al menos visualmente era muy bonito, y empiezan a sacar ya el cómic de Ultimate Comics, X-Men, que lo estaba escribiendo Rick... no es Rick Remender, pero ahorita era Rick Spencer. Lo estaba escribiendo Rick Spencer y lo estaba dibujando nuestro buen amigo, Paco Medina, que le mandamos un fuerte saludo. Ya lo invité al programa, desafortunadamente... No ha podido ir al programa. Va a estar presente en la mole. Va a estar presente en la mole, lo volveré a invitar. Lo que pasa es que con el trabajo que tiene no ha podido ir al programa, pero esperemos que vaya pronto. Y resulta que empezó muy bien el cómic, empezó muy bien. ¿Y qué pasó? Demasiada continuidad. Y ahorita Storm es mala y se está peleando con Jean Grey. No, se está volviendo todo un desastre. Y ya todo lo interesante que empezó ya me perdió completamente y totalmente. Pero empezó muy bien. Tratan de confundir a los fans, lo logran. Sí, yo siento que el problema es, y el problema que ha sido con los Avengers, con los X-Men... o con la JLA, cuando se ha tratado de balancear tantos personajes, siempre se vuelve problemático. Ese problema nunca tuvieron en los Cuatro Fantásticos, porque son cuatro, ¿no? Y tal vez dos o tres personajes alrededor, tal vez a los niños, pero mientras más chico mantengas tu equipo, es mucho mejor. De hecho, también los New Teen Titans de George Pérez y Mark Wolfman funcionaron también por tantos años, porque era un equipo reducido de siete, y cada vez se querían ir. Y cada vez que se salía Flash, o Flashito en este caso, Kid Flash, no entraba un nuevo personaje. Cuando se fue, Robin dejó de ser Robin, se volvió Nightwing, no entró nadie más. Entonces eso hacía que el equipo sea mucho más cerrado. Y bueno, claro, entró Jericho, pero entonces no había problemas con él. Y después entró Cole, pero lo mataron 10 segundos después. Entonces, mientras más pequeño esté tu equipo, es mucho más fácil negociarlo. Desafortunadamente, cuando tienes a los hombres X, quieren meter a todo el universo Marvel X o todo el universo Marvel Mutante y se vuelve muy difícil para cualquier escritor. No, no importa. Pero a ver, ¿alguna otra pregunta que tengan, señores? ¿No? ¿Nada? ¿Todos están bien? A ver. Yo principalmente no es una pregunta, más bien es algo que me gustaría que tú dijeras. Ok. Ahorita que salió, la verdad, ahorita todo lo que nos hemos dedicado a esto del cómic, ya hemos visto un gran incremento en cómic maníacos, más ahorita que empezó... Los Vengadores, todas las cosas. ¡Cómic Fan! Ese es tu amigo Mauricio, que le vale, ¿no? Que ni va a las películas. Todo esto ha creado nuevos fans. Ajá. Que por mí es muy bueno. Más ¿sí? Porque el problema, y lo que me gustaría que les explicara es que nosotros que sí sabemos, sí, deberíamos de apoyarlos en vez de decir, no, esto es bien. Ah, claro. Porque es muy común, sí, que luego los toman a unos portadas de, ay, es que no sabes nada porque no. Sí, eso es mucho respeto. Sabes que tienes toda la razón, tienes la boca llena de razón. Y de hecho yo he sido culpable de eso de vez en cuando, pero bueno, tengo problemas graves con bullying de niño y pues, obviamente... Ahorita me toca hacer el bullying a mí, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué saber que Detective Comics número 27 de 1939 fue la primera aparición de Batman, ¿no? Perdón, por eso me voy a pelear con Juan Carlos, ¿no? Pero, no, eso lo dejamos para después, compañero. No lo digas al aire. Entonces, él no es su culpa no saberlo. está en finales, está muy ocupado su mente en otras cosas, están en finales los dos, entonces no tienen por qué saberlo. Entonces mi trabajo y el trabajo de todos los comiqueros es tratar de ayudar a todos los demás comiqueros a saber más. De hecho, este programa está basado en, o en algún momento se trató de figurar, que la idea de este programa era para, no me gusta decir la palabra educar, pero prefiero la palabra informar, para informarles a todos acerca de todos mis conocimientos de una manera pues divertida, de una manera clara, y nunca tratando de decir que yo sé más que ustedes, porque la única razón por la que yo tengo muchos conocimientos de cómics es porque carezco de vida. Que de tener amigos, no traté de tener relaciones amorosas con ninguna mujer, y me concentré completa y totalmente en mis cómics. Obviamente estaba hecho un cerdo en ese entonces, estaba muy gordo, muy feo. Entonces, era imposible que una mujer se interesara en mí y que los amigos se interesaran para ser mis amigos. Entonces, obviamente me pude dedicar al 100% a los cómics. Entonces tengo que buscar la manera de que todos esos conocimientos y esta información se la pueda transmitir a ustedes de la manera más amable posible. Pero desafortunadamente, como fuimos tan marginados por tantos años, por toda la gente, por nuestros conocimientos, ¿no? Por nuestros gustos, que ahora que tenemos algo que los demás no saben, queremos agredirlos. De hecho, ahorita estoy recibiendo mensajes de mi primo Roberto, que no sé de qué me está hablando, pero me los está mandando. Mi primo Roberto no le gustan los cómics. Se burla de que me gustan los cómics, pero le encantan las películas de superhéroes. ¿Ok? Cada vez, es la cosa más extraña del mundo, cada vez que sale una película de superhéroes, lo primero que hace después de verla es marcarme y decirme, a ver, acabo de ver la de Batman Inicia. ¿Quién mata a los papás de Bruce Wayne? No es su culpa que Tim Burton y Warren Scarron y Sam Hamm sean idiotas y decidieron confundir a toda una generación diciendo que el Joker o Jack Napier mata a los papás de Bruce Wayne, ¿no? Entonces no es culpa de él que esté confundido. Él lo único que ha visto ha sido estas películas. Entonces mi trabajo es, de la manera más amable, decir, no, lo que pasa fue esto y esto y esto, y también sucede esto y esto y esto, y también pasa esto y esto y esto. Claro que no menciono a la señora Chilton porque no tiene nada que ver. ¿Sabes quién es la señora Chilton? ¿Sí? ¿No sabes quién es la señora Chilton? Recuérdame. Es la mamá de Joe Chill, que por un tiempo se vuelve la niñera de Bruce Wayne para limpiar el mal que hizo su hijo. Eso obviamente no lo incluyo. ¿Perdón? ¿Qué temporada va a tomar? En los 30 y 40. Nadie lo sabe. Obviamente no se lo voy a mencionar porque no viene al caso. Pero trato de buscar la manera de que él tenga la mayor cantidad de información, pero sin abrumarlo. Pero no es su culpa no saber. Entonces, lo que todos tenemos que entender es que hay mucha gente que quiere saber quién es Hawkeye. Hay mucha gente que quiere saber quién es Black Widow porque más o menos conocen a Captain America, más o menos conocen a Iron Man, pero no todo el mundo tiene por qué saber quién es Hawkeye. Nuestra misión, en serio, es tratar de informarle a esta gente de la manera más amable posible, pero no lo hacemos porque dijimos, este es el momento para burlarnos. Así, es mi día. Y estamos de acuerdo, vamos a ver, saber quién es Hawkeye, o sea, no te hace más inteligente, te hace más ñoño, sin duda te hace más ñoño. Pero no te hace... ¿Qué pasó? Dice, ¿qué dice acá? Quedan 20 minutos. Si me quedan 20 minutos, y ¿sabes qué? Con eso que quedan 20 minutos, ¿qué te parece momento de regalar estos pases? Y dijiste que los van a mandar a carlosjoymoises@gmail.com. Ajá. Y lo que tienen que hacer es mencionar todos y cada uno de los personajes que están en el póster. Y ¿sabes qué? Por hacer una pregunta tan cañona, adivina cuántas personas han contestado. Sí. ¡Nadie! Es algo más simple, por todo. Los de la parte de abajo. Vamos a ver. No, ¿sabes qué? De hecho, Kenji Román ya contestó. Ya es una persona que ya contestó. ¿Qué pasó? Relájate, Axel, por favor. Relájate. Axel está quejando de que Seduction of Venus no aparece en el póster. Yo también me quejaría, pero me he oído cantar, entonces no me quejo demasiado. Ustedes ya me han oído también, no les estoy mintiendo. A ver, Gabo tiene una sugerencia. Gabo, sugiere, por favor. Pues en esta misma imagen se aprecia aquí un monumento muy característico de nuestra ciudad de León, Guanajuato. Ajá. Que nos digan ese monumento, ¿cómo se llama? ¿La Puerta de Alcalá? No, soy de acá, relájense. Oye, ¿sabes qué? ¿Ya puso la primera piedra? No, solo la primera. Estás peor que yo. José Miguel. Con que diga nada más cómo se llama ese monumento. Yo no me estoy representativo de nuestra ciudad. Te voy a decir solo una cosa. Y no que sale luego. Te voy a decir una cosa, mi querido José Miguel. has sufrido con algunas de las tribes que yo hago? Porque haces lo mismo ahorita, ¿ves? Estamos hablando acerca del bullying en reverso. ¡No lo hagas! No seas como Carlos Joy Moisés. No sigas ese mal ejemplo, por todos los santos. Mira, yo no sé si Kenji Román ganó o no, porque no puedo mencionarlo ahorita, pero si ganó, obviamente le informaremos. ¿Cómo van a poder recoger sus pases? Ah, en la entrada nos proporcionan su nombre. Yo voy a dejar una lista en recepción y ellos van a decir, ah, ok. Ya, con pasé. Identificación, porque ya dieron el nombre. Bien, con identificación. Sí, por eso te digo, Kenji Román, por todos los santos, pon tu nombre real, no solo tu nickname. Y también me gustaría decirle, ¿te gustaría hacerle la oferta a las personas que se encuentran presentes aquí o nomás a las gentes que están escuchando el programa? A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Mr. X, ayuda. No, ahora Pau tiene una idea. Yo sé cómo se llama el monumento. Yo sé. Ah, bueno, y nomás para que ustedes no digan que no sé nada. Y obviamente, esta vez sí lo tuve que consultar en Wikipedia porque, Dios mío, el personaje que estábamos hablando, que es la responsable por crear el clon de Magneto llamado Joseph, es Astra. Dios mío, el personaje salió por 10 segundos. Entonces, o sea, no fue culpa de nadie. De hecho tiene el uniforme blanco con azul y tiene incluso una como banda blanca. Aquí está. Bueno. Es ella, te lo juro que es ella. Porque esta es la que es miembro de la Guardia Imperial. Pero esta es la segunda. ¿La verdad es esa? Te lo juro. Yo tengo muy buena memoria, no recordar su nombre, pero recuerdo perfectamente bien de ella. Inclusive en ese cómic de Davis, supuestamente ella había pertenecido a la hermandad de mutantes. Exacto, malvados, sí, exacto. Que nunca se vio pues a cuadro, pero ahí dice que ella salió. A ver, tenemos Mientras una pregunta. Mientras una pregunta. Dice Judith Palomares. ¿Por qué se muere Peter Parker? ¿Por qué se muere Peter Parker? ¿Dónde? Porque se muere. ¿Ya se murió en dónde? En dos universos. No. Se muere en el universo. En el universo Ultimate se muere porque Jeff Loeb es muy mal escritor. Y en Ultimatum empieza a matar a personajes a diestra y siniestra. Y de hecho empieza a hacer que varios personajes se vuelvan caníbales. Dios mío. No sé si todos recordarán esa gran imagen cuando Blob se está comiendo a Wasp y después Giant-Man dice, te comiste a mi esposa, ya sé cómo te la voy a regresar, y se lo come. Y honestamente, no debería de hacerlo porque Blob está muy lleno de grasa, y en serio, ¿la grasa es muy mala para el corazón o no, mi querida? Y Rob Raven es la enfermera y se los puede decir, déjenme decirles. No, pero no se muere. ¿Spider-Man? ¿Sí se muere por ahí? No. ¿Perdón? Muere en el ómnibus del universo Ultimate, pero se muere despuesito de Ultimatum. Más o menos, esto estaba cerca. Un año después. ¿Con quién se pelea contra los seis siniestros? Y después, obviamente, deciden crear un clon, pero con un, ¿cómo puedo decir? Ajá, sí, básicamente con un bronceado al extremo, y es básicamente este personaje que se llama Miles Morales, que es mitad negro, mitad latino, y cero original, y él se vuelve el nuevo... No me importa, y se vuelve el segundo Hombre Araña, y ahorita, próximamente, va a haber un cambio, no sé cuál sea, pero va a haber un cambio con el Hombre Araña ahorita en el número 700, si estoy en lo correcto, y va a empezar un nuevo título del Hombre Araña que se llama Superior Spider-Man. ¿Que no va a ser Miguel O'Hara? Por un tiempo pensamos que iba a ser Miguel O'Hara, pero ahorita ya dijeron que no. Entonces no sabemos qué vaya a suceder con él. Acá dice Osfer, dice Joey, ya que tienes al lado a Rogue Raven, quisiera saber por qué Kitty Pryde rompe con Colossus. Gracias. ¿Sabes por qué rompe con Colossus? La primera vez. Vamos a ir por la primera vez, que es la original y la más interesante. Y ahorita la segunda vez también es como que tiene su rollo. Pero vamos a ir por la primera. Sí, la primera se da porque se van al Reino Unido, a Excalibur. No. Se va nuestro buen amigo Colossus al planeta creado por el Beyonder en la Secret Wars y se enamora de... Es una que sana, ¿no? Muchas gracias. Ah, sí, es cierto. Sagi. Exacto. Y la otra se da cuenta y pues... Bueno. No. ¿Sí él regresa y le dice, ¿sabes qué, Kitty? Me caes muy bien, pero mi verdadero amor se murió en este planeta. Lo siento mucho que sigas muy bien. Y la manda a volar. Fue horrible. Y lo peor de todo... ¿Pero sabes cuál fue el detrás de las escenas del por qué tuvieron que cortar? Ella tenía creo que 14, 15 años, ¿ok? Y él tenía 18 años, 19 años. Entonces Jim Shooter dice, prohibimos la pedofilia en todos los cómics de Marvel. Y le dice Chris Claremont y John Byrne, es que es amor de verdad. Y dice, no, prohibimos la pedofilia. Entonces tuvieron que cortar por eso. Esa fue la razón. Y ahorita me imagino que ahorita la segunda vez cortan por lo de Juggernaut, ¿no? Pues han sido... Pues, que yo me he dado, bueno, cuatro veces, y ahorita, sí, la más actual se dio en X-Men, no, Wolverine y los X-Men, que ya va, bueno, de hecho, en Astonishing, como que vuelve también, después Kitty se tiene que sacrificar para hacer intangible una bala enorme del tamaño de la Tierra, bueno, incluso más grande, para que no acabe con un planeta. Incluso Magneto la regresa, se sienta como unos dos o tres días en el espacio donde tanto, bueno, la van a regresar. Ella regresa y está, digamos que está con Colossus entre comillas, porque pues siguen igual y todo eso, mientras ella sigue intangible en ese traje y todo eso. Pero ahorita en X-Men, en Wolverine y los X-Men, ella, ahorita que bueno, es parte de Avengers vs X-Men, es parte de Avengers vs X-Men. Como saben, Colossus se convirtió en uno de los cinco Fénix. Entonces, él va a buscarla a la escuela de Jean Grey para salir y volver a andar juntos y todo eso. Y pues, ella lo manda al demonio, él se enoja y se va. Entonces, digamos que ahorita están separados. Ok. Espero haber sido muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No te preocupes. De hecho, acá Mauricio Cuiris dice... he aquí la justificación de Death of the Family. Scott Snyder vio el episodio de Los Simpsons, El Buen Vecino. Honestamente no lo he visto, pero bueno, ahí lo veremos y veremos si tiene toda la razón. Y por ahí Kenji Roman dijo que le encantó, está encantando la música de Píldora Atómica. Yo digo que honestamente el hombre tiene muy mal gusto en música. Estamos poniendo puro AC/DC el día de hoy. ¡Nada de boy band! ¡Qué terrible! Gracias, gracias. Poco está conmigo. Poco está conmigo. Ya estuvo bien. Somos más carnal. Sí, sí, sí, pero yo soy más sexy. Pero no hablemos de eso. Gracias. Sí, señores, nos quedan solo 9 pequeños cortos minutos. Y creo que vamos a tener que restarle algunos minutos porque tenemos que poner esta canción. Que creo que ya pusimos Back in Black. Ya pusimos Thrill. ¿Cuál nos queda, Lorna? ¿Cuál es la última canción que nos queda? Sí, Highway. Directo al infierno nos vamos a ir, déjame decirte. Y mi más Axe por andar. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Qué tan confundido estás, Mauricio? Mucho, ¿verdad? Sí, lo sé. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Uncanny Avengers qué? ¿Uncanny Avengers qué? ¿Sí me conviene comprarlo? Sí, okay. Inmediatamente. El 1 y el 2 son buenísimos, a mí me encantaron. El primero establece el equipo, pero además de establecer el equipo, empieza la historia, vemos quién es el villano, y en el número 2 ya empezamos a ver las peleas, nos definen quiénes son los villanos, vemos qué tan poderoso se ha vuelto el Red Skull, es magnífico. Y curiosamente, el otro cómic de Marvel Now que estoy leyendo ahorita es All New X-Men. Leí el 1, leí el 2, y no pasa absolutamente nada en el 1 y 2, excepto que se la pasan platicando. Y la onda es que la plática es tan interesante. Dicen, ¿está que me voy a volver malo? ¿Oh, me voy a volver malo? Sí, te vas a volver malo. ¿En serio me voy a volver malo? Sí, te vas a volver malo. No, pero yo no creo que me voy a volver malo. Sí, te vas a volver malo. Dios mío, ¿en serio ya? ¿Qué pasa con eso? El único bueno es nomás porque me está gustando a mí. En Avengers End Times. Y es el regreso de Wasp, que eso me está encantando. ¿Wasp regresa? Porque nunca estuvo muerta. Gracias por participar. Nunca estuvo muerta la jovencita. El único, lo padre es, ¿alguien siguió Avengers Academy? El mejor cómic que estaba publicando Marvel por un rato, ¿no? Bueno, es buenísimo. Y lo padre es que Hank Pym, que su amor verdadero siempre ha sido Wasp, Janet Van Dyne, muere. O creemos que muere en Secret Invasion. Entonces, él empieza a tener un romance, primero con una robot, Dios mío. Yocasta, porque Yocasta tiene la memoria y el cerebro de esta mujer llamada Janet Van Dyne. Y después empieza a tener otra relación con Tigra, una mujer tigre. Déjame decirte, te vas a una robot o una mujer tigre. Gracias. Entonces, está sucediendo todo esto. Y ahorita, y la cosa es que él decide. No, sí, sí. Y él es un cerdo. No, o sea, con un peluche. Es como si anduvieras con un peluche. Quítale el micrófono. Ya, en serio. O sea, ¿qué te pasa? Estamos en finales, yo entiendo. Ah, sí, están en finales. Pero ya salieron, ¿no? No, pero Tigra tuvo un bebé. No, fíjate esto. Tigra tuvo un bebé con un Skrull que estaba disfrazado en la forma de Hank Pym. Y Hank le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a criar a este niño. Porque de alguna manera u otra, pues, puede ser mío. Pero ahorita Hank Pym va brutalmente a tirar a la basura a Tigra y al bebé con tal de estar con Janet. Y eso se me hace mucho más interesante, pero obviamente no tocaron para nada eso. Sí. Pero bueno, nosotros venimos de trabajar y no estamos viviendo estas cosas, por favor, Gabriel. Era un mazo de peluche. Es que estamos refiriéndonos nada más, es como ir a abrazar un peluche. Ok, ya estuvo bien, ok. Muchachos, por favor. Este programa es para toda la familia. Sí, Se está atorando. ¿Ya? Ya. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran ustedes aportar? A ver, bueno, los invito a ponerle un me gusta a nuestra página. Uh-huh. Que Joey se la sabe muy bien. Claro que sí, es www.facebook.com/comicfestmex. Y recuerda, dile el eslogan, por favor. Yo sé que lo quieres decir. Comic Fest. ¿Y tú qué fest? Un aplauso. Pues sí, señor. Bueno, Joey. Dime. Tres entradas. Sí. A los que están aquí, tú haz la pregunta. Una, tres entradas para aquí, por favor. Que tengan que ver con Comic Fest. Que tengan que ver con Comic Fest. Levanten la mano por todos los santos. Porque si, después, si no, se hace todo un desastre. Ok. ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? Yo levanté primero la mano. ¿Qué? ¿Dijiste que sobre la Comic Fest? Por eso, pero más. ¿Más qué? Más que. Comic Fest. ¿Sabes qué? En serio, me. Ok, esta les va a gustar. ¿Ok? ¿Qué día y a qué hora toca Seduction of the Innocent? A ver. Fue Axel. Yo no voy a entrar a la. A ver, Rob Raven, Gabo Marvel, ¿quieren contestar? ¿Nadie más sabe a qué hora toca Seduction of the Innocent? Lo tengo en la libreta, no lo aprendí, ¿para qué? A ver, por favor. El domingo a las 2. ¡Un aplauso para Gabo Marvel! A ver, Rob Raven, ¿tú también te lo sabes? Sí, yo también. ¿Qué? ¿Quién ganó? Gabo Marvel ganó. La próxima. Eva una. La segunda pregunta. Segunda pregunta sobre la Comic Fest. A ver. Ok. Es muy, muy fácil, muy simple. ¿Ok? ¿Cómo se llama el club de zombies? ¡Dorian! ¿Qué parte levanten la mano? No, ya tienes un café para entrar. Es un café necesito. Religioso. Muy bien. Ok. La plática sobre los cómics en el cine la voy a dar con quién. Rob Raven, por favor. Con el señor Gustavo Martínez. Efectivamente, con mi segundo padre. Un aplauso. Efectivamente. Y ya para cerrar, ¿algo más? No, la tercera pregunta. La tercera pregunta. Levanten la mano, por favor, no andes gritando, Dorian. Le mataste una pregunta y bueno, ¿crees que son fácil? No. La persona que también está con nosotros, que nos da los cómics y es de la quinta dimensión, ¿su nombre es? ¡No! Lord está diciendo la respuesta, no. No viene de la quinta dimensión, no es de nuestra dimensión. ¿Cómo se llama la persona que viene de la quinta dimensión? A ver, entonces. Lorna acaba de contestar. Gracias, Lorna. ¿Cómo? Dinos. En el Comic Fest pasado, bien. El sábado. Sí. ¿Qué personaje en cosplay ganó? A ver, deja que el joven conteste. Ganó el. El sábado. El sábado. No. Sábado. El sábado. Ya le digo uno de los dos días. Ahora ya el de cualquier. Bueno, ¿cuál es? Ahora, dime cuál es. El segundo día. ¿Quién fue el segundo día? Yo contesté. El que te sabe. Contesta a Rob Raven y se lo gana el Joker. El Joker y su hijo. ¡Un aplauso! Señores, hemos regalado ya en total 7 pases. No, 8 pases, miren, si es sumar. 8 pases para la Comic Fest. Ya saben, si quieren nomás poner qué. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué monumento importante aparece en el cartel? Mándenlo a carlosjoymoises@gmail.com y de esa manera se podrán ganar uno de los 4 pases que nos quedan porque Kenji ya contestó. Y hay un premio especial para después de Comic Fest y es la persona. Bueno, no sé, a ver, ustedes ayúdenme a decidir. ¿La persona que tome la foto más padre o...? De Carlos, yo y Moisés, obviamente. ¿El que tome más fotos o la foto más padre? La foto más padre. La que sea indicativa de que es la Comic Fest. ¿Late? ¿Te parece perfecto? Lorna, ¿a qué hora va a ser la repetición? ¿Ya lo sabe? No, hasta que acomode la programación, pero aproximadamente por ahí de las 9:30 a 10:00 de la noche. De la noche va a ser la repetición de este programa. Le agradezco a la gente aquí de la Comic Fest y de Sneak Comic, Dorian. Gracias. Y le agradezco obviamente también a todos los comiqueros de León. Un aplauso para ustedes, en serio. estamos a un minuto para las 8 y ya nos tenemos que ir. Gracias a todas las preguntas que nos mandaron. Gracias, Lorna. Gracias, Lorna. Lorna, mándanos a esta ridícula canción que se llama Highway to Hell. Y señores, ¡woo!, nos vemos la próxima semana. Esto fue Tecnología. Nos estamos viendo. Adiós. Y bueno, nos vamos con la última canción de nuestra amiga Píldora Atómica. Y esto fue Comic Manía desde León, Guanajuato. Gracias a todos. Bye, bye.